cuando la callan las dictaduras. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se riega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Estás escuchando el Club de la Pluma. Ahora que vuelvo por mis fueros de sombra devoradora, ahora que sostengo este puño de sangre acorralada detrás de las costillas con toda su muerte cotidiana, ahora, digo, ahora que alimento esta hélice de nocturnos hambrientos, de niños vulnerados, de pecados antiguos, golpeándome las puertas de todas las mañanas. Ahora que me miro en mis propios espejos y ya no reconozco ni un ademán, ni un gesto de lo que fue el estío. Ahora no me sirven las palabras de arriba, no me sirven las viejas estatuas de haber sido. Solo queda esta sangre trepada de impotencia. Solo queda una fruta amarga y sin frescura. ¿Por dónde irá mi sueño a rescatar las manos, a desatar los nudos que llevan al verano? ¿A dónde irá este tango con su molienda a cuestas de aquello que fue cierto, cantando en mis esperas? No sé, pero esta tarde las manos están secas, la arena ha caído más allá de otros días y en el aire circulan palomas extranjeras. estoy cansado de la lluvia que no cae, no me hace crecer. Mi sangre después de haberse vaciado de mí calienta como el sol. Yo. Mi corazón desprendido de mi cuerpo ya sigue latiendo igual. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Soy de los descalzos, no tengo perdón por haber encontrado a cada pálida. Mis brazos cortados por la misma mano se abrazan hoy desamparados. Soy de los descalzos, no tengo perdón de los descalzos. Sé yo, estoy cansado. Estoy cansado. Mercedes Sosa, Julieta Venegas, Sabiéndose de los descalzos. Antes, de Majoca Coderman, el poema Inventario. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Desde hace bastante tiempo, intentamos rescatar del olvido la larga lista de genocidios perpetrados contra nuestros pueblos. En esa práctica de la memoria, buscando y rebuscando todo el posible material que grafique lo más fidedignamente posibles hechos y consecuencias, al igual que sus causas, no podemos separar aquello de las atrocidades actuales, cual repetición ininterrumpida de una misma película de terror. No vamos a extendernos en demasiado, solo pretendemos llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en países cunas del salvaje capitalismo. Tal vez imaginaban que no les afectaría la miserabilidad ejercida contra otras regiones. Como una cuestión circular, todo vuelve y tal vez con mayor virulencia. Pero no todos son balas, bombas o misiles a la hora de lograr disminuir la población. Recordemos las veces que alertamos desde estos espacios las metas autoimpuestas por el nefasto Club Bilderberg, reducir la población mundial a la mitad para el año 2025. El Club Bilderberg, que necesita hacerse con el control de toda la alimentación y para ello necesitan destrozar toda la economía mundial para poder reducir la población mundial. El objetivo final es de alguna forma reducir la población mundial a un número mucho más manejable para la élite mundial debido a la falta de comida y de agua. Parte de la población mundial que le molesta al poder imperial son los adultos mayores que, entre líneas, consideran descartables, tal lo ya expresado en el 2012, en un documento presentado por el Fondo Monetario Internacional, que forma parte de su informe sobre la estabilidad financiera mundial. El organismo, presidido por Christine Lagarde, señala que a medida que las poblaciones envejezcan en las próximas décadas, consumirán un porcentaje creciente de recursos, ejerciendo presión sobre los balances públicos y privados, y afirma que ello constituye un riesgo financiero para los gobiernos y las entidades que ofrezcan prestaciones jubilatorias definidas, que tendrán que pagar más de lo esperado en pensiones y prestaciones de la seguridad social. A renglón seguido, el FMI señala que, para neutralizar esos posibles efectos, los gobiernos deben aumentar la edad de la jubilación, ligar esta a la esperanza de vida, recortar las pensiones, incrementar los montos de las cotizaciones y contratar con aseguradoras privadas coberturas para ese riesgo de que la gente viva más de lo esperado. Según una publicación, unas 15.000 personas murieron entre diciembre del año 2014 y marzo del 2015 en Inglaterra por no poder pagar sus facturas de calefacción y verse obligados a vivir en casas frías durante el invierno, informó el diario The Independent. El número de muertes por el frío invierno este año fue de 49.260 personas, y de esa cantidad 14.780 murieron por vivir en casas que no podían calentar en medio del clima invernal. Se estima que en Inglaterra ha habido un incremento del 77% en el número de fallecidos por esta causa en relación al promedio de los últimos 5 años. En un tiempo, la existencia tenía cierta cotización. El esclavismo ponía precio y las subastas se hacían valorando los rendimientos de cada espécimen expuesto. En estos tiempos, mucho no ha cambiado la cosa. Las personas son valoradas en relación al consumo, la dependencia, la demanda, las erogaciones que provoquen, etc. Las castas dominantes en el planeta le asignan valores reales, por expresarlo de alguna manera, a los bienes y recursos naturales, los cuales necesitan para sostener sus imperios. Si hacemos un recorrido por las regiones en conflicto, donde las guerras se instalan con la colaboración de estructuras criminales creadas por las mismas élites imperiales, y destacamos en cada una de las regiones sus características en cuanto al suelo, subsuelo y geografía, bien podremos comprender los reales intereses que hay detrás. En el continente sudamericano, en forma no muy silenciosa, se van instalando formaciones militares y paramilitares intentando ganar espacios que controlar. Desde la Patagonia hasta las selvas amazónicas, al menos, son numerosas las presencias yanquis e israelíes disfrazadas, camufladas, como turistas o voluntarios en ayudas humanitarias. Son desperdigadas para investigar, conocer el terreno, saber de sus potencialidades y asignarles valores estratégicos. Todo tiene que ver con todo, una frase en estos tiempos incorporada políticamente, pero sugerida desde nuestros espacios desde hace bastante, y los aparentes fracasos del sistema capitalista en su cuna, sus consecuencias y las arremetidas contra nuestra región dan cuenta de un panorama más que preocupante. El imperio mundial pretende asegurarse los recursos y bienes antes de que los pueblos recuperen el control de los mismos. Las naciones consideradas progresistas, que aún no han tocado los intereses de los mercaderes de la muerte, tales como la minería, también están en la mira, al igual que las que se enfrentaron con las agroasesinas. Aquí vale tener en cuenta lo que Roberto Lancelotti nos alerta. El estado de Washington en emergencia por una sequía nunca antes vista, California en igual situación y, dicen los expertos, condenada a ser un desierto. En la actualidad, más de 1 millón de californianos no tienen acceso al agua potable y el estado impone restricciones al uso de las mismas. La NASA prevé que una mega sequía puede devastar a los Estados Unidos. Esta sequía afecta también su producción de alimentos agrícolas y ganaderos. Si les falta agua, tendrán que salir a buscarla. Y estemos atentos porque Argentina tiene en estos tiempos agua dulce en abundancia en sus ríos y arroyos, también subterránea y algunos de los mayores glaciares del mundo. También producción alimentaria en exceso para 8 veces más que su propia población. Ambas virtudes, mucha agua y alimentos, pueden tener consecuencias imprevisibles. Las muertes en Europa que el fracasado capitalismo está sembrando no son nada más que los escollos que esquivan para poder prevalecer en el poder y continuar acumulando más y más. Esas muertes no son diferentes y no están desvinculadas de las que se producen en nuestra patria grande. Son los otros genocidios con los que van enlutando nuestra historia y ante ello deberíamos poder responder en defensa de la existencia. Depende de nuestras actitudes y acciones que continúen arrebatando la vida de muchos seres. Depende del rol que asumamos para lograr otra realidad muy diferente de la que nos hacen padecer los mandamases imperiales. Asumir una posición decisiva en defensa de la vida, de nuestros derechos, anteponer el bien común a las mezquindades y personalismos, son actitudes urgentes para impedir nos sigan arrebatando el presente y el futuro. ¿Seremos capaces de asumir nuestras responsabilidades y responder acorde a las circunstancias? Que así sea. Pobre de mi pueblo enano, con la fe de un continente, fuimos bien encomendados, con un garrote en la frente. Pobre de nuestro legado, que nos hace indiferentes. 3 millones de indigentes, analfabetos y hermanos. ¿Quién nos comerá la gloria? ¿Quién desatará el verano? Cuando alzaremos la frente, quisqueya. De la corriente, pero un pueblo de valientes nos salva solo el trabajo. Si de aquí saliera petróleo, como sale de Kuwait. Si de aquí saliera petróleo, qué bendición mi compaí. Si de aquí saliera petróleo, destilaría mi dolor. Si de aquí saliera petróleo, para mojar mi ilusión. Si de aquí saliera petróleo, pero sobraran techos y escuelas. Si de aquí saliera petróleo, sin hambre ni enfermedad. Si de aquí saliera petróleo, pero por más que te frío. Si de aquí saliera petróleo, mi panita no sale nada. Para soñar, si de aquí saliera petróleo, pero es que la providencia, si de aquí saliera petróleo, cuando no quiere no da, si de aquí saliera petróleo, hipotecar el silencio, si de aquí saliera petróleo, para decir la verdad, si de aquí saliera petróleo, pero por más que te espiro, si de aquí saliera petróleo, mamacita no sale nada. En vez de cemento, hice aquí, para la construcción, hice aquí, la hiciera

El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro sortean cada mes un libro. Llamá al teléfono de la radio 03541-453-736. Búscanos en Facebook, El Club de la Pluma, o envía un mensaje a nuestro correo electrónico elclubdelapluma@gmail.com y participa de este extraordinario sorteo que realizan El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Me puedo asegurar de corazón que no viene a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. ¿Y cuántos tipos tendrían que decir así, que no dejan sus convicciones a la puerta de ninguna institución democrática, política de nuestros países? Qué lindo sería que eso ocurriese en cada rincón de nuestra patria grande, ¿no? Qué lindo sería, porque se puede, solo hace falta que nosotros nos impongamos en nuestras voluntades para decidir definitivamente quiénes nos gobiernen, pero a través nuestro también. Muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma. Estamos en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, para todos los rincones del mundo que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuestas por los monopolios. ¿Cómo le va, señora Gabriela Fernández? Qué lindo que puso este tema, qué bueno. Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, tenía ganas de ponerle así como un reconocimiento a esta esperanza que nos atraviesa desde hace ya más de 10 años. Uh-huh. Claro. Che, ustedes son oficialistas. Mire, la señora que está detrás de los controles es cristinista desde la primera hora. ¿Sí? Yo no soy ni cristinista ni kirchnerista, pero apoyo muchísimas obras, muchísimas decisiones del gobierno de Néstor y del actual gobierno. Y he criticado y critico muchas indecisiones, falta de acciones, pero bueno, hasta ahora es lo mejor que nos ha ocurrido democráticamente. No voy a extenderme demasiado en este saludo inicial. Recién acabo de ver una placa que comparten en las redes sociales que dan cuenta de algo que por lo general los medios de comunicación o de incomunicación, me voy a referir localmente a Villa Carlos Paz o Las Vegas del Subdesarrollo, como la denomino, donde 3.475 personas viven hacinadas en esa villa, la villa de la lujuria, de las plumas, de las lentejuelas y la forrándula mediática. 390 personas o familias no poseen sanitarios. Y yo me pregunto, les pregunto, ¿cuándo se van a decidir los habitantes de Villa Carlos Paz para cambiar la historia? Lo mismo que diría aquí, en Cosquín, son ciudades turísticas, emblemáticas por diferentes características, son ciudades donde se ha crecido de una forma o de otra, pero hasta este momento político, democrático, han quedado estancadas. Carlos Paz se ha quedado con la venta de una imagen de lucecitas de colores, cual colonizadores de las primeras épocas, y una vía de palmeras, despreciando nuestras especies autóctonas. Y la gente contenta, paseándose por los locales de moda, las vidrieras bien iluminadas para que se le vean el despilfarro, en contraposición de estas 3.475 personas hacinadas y 390 familias sin sanitarios en Las Vegas del Subdesarrollo, en Villa Carlos Paz. ¿Pasará algo similar aquí en Cosquín? No dudo que algo de ello también ocurra aquí en Cosquín. Por lo general, trato de no hacer referencia a esta ciudad, donde está FM Inédita, para no inmiscuirme políticamente en sus discusiones, al no pertenecer domiciliarmente a esta localidad. Pero ante los tiempos que se avecinan electorales, hay oportunidades de cambiar. Hay oportunidades de dar una vuelta de tuerca, o dos. Hay una oportunidad interesantísima en donde experimentar posibilidades diferentes de transformar nuestras ciudades en espacios donde todos y todas, cada uno, cada una, tengan el lugar que les corresponde como integrantes de las sociedades. Y no ser excluidos, discriminados, perseguidos. En la villa, en Las Vegas del Subdesarrollo, en Villa Carlos Paz, estamos cansadísimos, más allá de las órdenes que han dado ahora, de no perseguir a los jóvenes. No se las creo. Y aquí pasa más o menos lo mismo en Cosquín. Bueno, hay que cambiar, gente. Ojalá que prime el espíritu y las ganas de transformar con un cambio sustancial la cuestión política en nuestras ciudades. Y no permitamos que las oligarquías de siempre continúen dominando y continúen destruyendo la esperanza de muchos. Porque a pesar de que sean varios los que están en las decisiones, son muchos los excluidos y son los que tenemos que atender para que no se vuelvan a repetir historias de estos genocidios silenciosos, los otros genocidios. Estas más de 3.475 personas que están hacinadas en Villa Carlos Paz son también víctimas de persecución, hostigamiento, secuestro, asesinato. ¿Vamos a seguir aguantando todo eso? Ojalá que no. Vamos a iniciar otra emisión más del Club de la Pluma, como corresponde, en unos segunditos más, con nuestra primer columnista. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. En un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina, la columna de Ilka Oliva Corado. Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando. mirando al sur. Como un cuento que no terminaba. Es así, estamos en compañía de nuestra querida amiga y compañera Ilka Oliva Corado. ¿Cómo te va, Ilka? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien. Bien, ahí está del otro lado también escuchándote con atención. Ilka, renuncia ya. El presidente, ¿se resiste a renunciar en Guatemala? Mira, se resiste a renunciar el descarado. Mira vos, esta es la segunda manifestación masiva, digamos, porque la primera fue para el 25 de abril. Y han seguido, ¿verdad?, los siguientes sábados, pero estaba premeditado que para este ayer se hiciera la fase 2, ¿verdad?, de renuncia ya. Y mira, pues esto, estamos todos con la boca abierta porque más de 60.000 personas, que unos dicen que 60.000, otros que 80.000, 100.000, y pues eso vos nunca lo habías visto en Guatemala. Claro. Mira, ayer estaba, yo te había dicho que quería esperar, ¿verdad?, a ver cómo estaba la manifestación para mi columna de hoy, y estaba la cuestión de que si el gobierno iba a sacar al ejército, ¿verdad?, y a la policía para reprimir, pero qué bueno que no sucedió nada de eso. Las cosas se llevaron a cabo en completa calma, y pues eso dice mucho, ¿verdad? Y fíjate que justo estaba trabajando en el texto y monitoreando las fotografías de la marcha, y me llamó una que me llamó, mira, así poderosamente la atención, porque había un texto y el texto dice: la injusticia será injusticia a pesar de los intentos que se hagan, que hagan todos ustedes para explicarla. Entonces, sus palabras nos indignan, es otra de la frase que estaba ahí, y otras sus palabras nos inspiran. Que esa frase, yo no sé si se la acreditan o me imagino, porque era así un cartel enorme con la fotografía de Irma Flaquer, que es una periodista, fue pues una periodista guatemalteca en su tiempo muy comprometida, y que el Estado de Guatemala la desapareció en 1980. Y me llamó la atención porque vos esos carteles con esas consignas, vos solo lo mirás en la universidad pública. Y este cartel lo llevaban estudiantes de la Universidad Rafael Landívar, que es una universidad privada que jamás se ha involucrado con el movimiento popular. Entonces es admirable que los patojos ya no estén con esos sus carteles de maripositas en el aire, ¿verdad? Porque siempre hacen esas sus cosas, sus carteles con la cuestión de diferenciar las clases en Guatemala. Nosotros somos de la clase media, ¿verdad? Y en esta ocasión no. Y eso dice mucho. ¿Y sabes qué otra cosa que sucedió? Que, por ejemplo, bueno, la Universidad de San Carlos es la única que está ahí, que es pública. Pero estaba viendo que en un sector de la capital se juntaron la Universidad del Valle, la Francisco Marroquín, estudiantes de la Landívar y de la Mariano Gálvez, y caminaron a juntarse con todos los que venían de la Universidad de San Carlos. Y un momento que vos mirabas todos los estudiantes de Guatemala, de las universidades, juntos en la misma calle, hombro a hombro. Y eso vos nunca lo habías visto, ¿va? Importantísimo. Entonces, sí. Importantísimo, digo, esta transformación a nivel social de congregarse todos en un mismo reclamo, una misma lucha. Exacto. Mira, exacto. Y mira, otra cosa, pues el gobierno nuevamente colocó esas sus cosas para bloquear la señal de los celulares, ¿verdad? Y nuevamente, pues los fotógrafos ahí tomando fotos de los rostros de los manifestantes, pero el pueblo no tuvo miedo y salió a las calles, y eso confirma lo que yo siempre he creído, fíjate vos, que a mí me han dicho toda la vida, es que Guatemala no sale de donde está porque las secuelas que dejó el genocidio. Y para mí eso es un patada de ahogado, porque no puede ser el miedo. O sea, lo que realmente no ha hecho que Guatemala avance es la apatía, vos. Es la apatía, esa insensibilidad y esa división de clases que tenemos en Guatemala, que inclusive en la misma izquierda, o sea, si vos te das cuenta y te vas a la historia, Guatemala fue el primer país que hizo movilizaciones de revolución en toda América Latina, y ¿por qué no triunfó? ¿Por qué Che Guevara se tuvo que ir a Cuba y no se quedó en Guatemala? Porque la misma izquierda son asadones, vos, jalando agua para su molino. Entonces, esa cuestión, esa división en la que no nos ha permitido avanzar. Entonces, ¿verdad? Yo no niego las secuelas del genocidio, porque es un factor importante, pero tampoco vamos a venir a escudarnos en eso. Lo que realmente es que somos apáticos, ¿verdad? Las izquierdas en Latinoamérica tienen un caudal enorme de contradicciones. Te doy un dato muy chiquitito y casi anecdótico también. Aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz, una ciudad turística, por primera vez en la historia, la izquierda iría a participar en las elecciones para la intendencia y los cargos políticos. Son muy pocos aquí, son muy pocos. Bueno, van en dos listas. O sea, no van a sacar ni medio voto que les permita acceder al Consejo de Representantes de la ciudad, porque, bueno, estando divididos, muchas menos posibilidades tienen de llegar. Bueno, las mezquindades y las avaricias indiscriminadas hacen que no se puedan unir para lograr un cambio, ¿no? En parte. Exacto. Y es cierto, vos mirá, aquí en las elecciones ahorita vienen en septiembre y vos, de izquierda no hay un solo político que vos digas es confiable. O sea, si imaginas que si las izquierdas están así, pues por supuesto, por eso es que me quedé pensando, sabes que llevo semanas pensando en esa pregunta que vos me hiciste la vez pasada, ¿cómo se ubica Guatemala geopolíticamente en el continente? Y pues jalamos para la derecha, vos, por desgracia. Y yo digo que el día que jalemos para la izquierda, para la izquierda consciente, para la izquierda consecuente, para la izquierda que ha hecho cambios en Sudamérica, entonces ahí pues otro gallo nos va a cantar, vos. Seguro, sí, sí. ¿Y qué posibilidades hay? Porque ahora están todos pidiendo que se vaya el presidente, que renuncie, pero ¿a quién ponemos? No estamos jodidos, porque fíjate que esta semana, no sé si cómo ha salido en los medios internacionales, pero ya escogieron vicepresidente, y aguantad vos, que con ese nuevo vicepresidente sí está conforme Estados Unidos y sí está conforme la oligarquía guatemalteca, ¿verdad? Entonces, el tipo este estaba en la Corte de Constitucionalidad, por supuesto corrupto, como el Partido Patriota, que es el partido de los genocidas. Cuando estuvo en la Corte de Constitucionalidad, él dio su voto para anular el juicio por genocidio. Él dio su voto para restringir el periodo laboral de la fiscal general Claudia Paz, que esta mujer es es clave en la cuestión de haber llevado a Ríos Montt al genocidio. Entonces, a ellos no les convenía, y él desde la Corte de Constitucionalidad pues dio su voto para que la sacaran del puesto, y la sacaron, ¿verdad? Claro. Entonces, y este tipo, en 1954, siendo miembro de un partido de extrema derecha, por supuesto que él tuvo que ver en el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Entonces, llega a renunciar Otto Pérez Molina, con cartas abiertas, lo quieren colocar a él de presidente, ¿verdad? Claro. A este vicepresidente. Entonces, el pueblo no está de acuerdo. El pueblo lo que exige en este momento es la renuncia de Otto Pérez. Y si este tipo lo van a querer para presidente, la renuncia de este tipo, y que se suspendan las elecciones. O sea, definitivamente la gente no quiere votar. Claro. ¿Verdad? Ante esta realidad que estás detallando con claridad, ¿se presume que esté la posibilidad latente de un estallido social de imprevisibles consecuencias? ¿Una revolución, decís vos? No digo una revolución, pero que sería lo ideal, ¿no? Pero, ¡ah, qué lindo sería, vos! Pero la gente, si le siguen poniendo estos personajescos que son tan deplorables y vienen manifestándose con tamaña envergadura, por ahí capaz que no se aguanten de estar siempre marchando pacíficamente y haya una revuelta popular a fin de revertir de una manera contundente la conducción del país. Fíjate que hasta el momento hasta el momento todo se ha llevado con calma. Inclusive esta semana se manifestaron, ¿cuántos eran? No sé si 60 o 80 ONGs que estaban apoyando. ¡Ay! Y mira, y se me olvidó decirte esto, y que es importante. Aguantás que ayer en la manifestación, gente de la oligarquía y gente de sus camisas blancas manifestando también ellos, vos. O sea, Y ellos quieren acreditarse el movimiento de la marcha de ayer, pues. Y eso es puramente popular, porque no hay una organización, no hay entidad que esté monitoreando eso, que diga si nosotros estamos llevando a la gente. No, eso es del puro pueblo. Entonces, mira, hasta el momento se ha llevado con calma. No hay indicios de eso. No sé hasta qué punto, porque como esto nunca se había vivido en Guatemala, o sea, vos no puedes menear el... no puedes evaluar cómo está la situación y palpar, porque es tan impredecible el pueblo de Guatemala que bien puede pasar. Claro. O bien se puede cansar y quedarse ahí, ¿me entendés? O sea, no sabes qué va a pasar. No sabes si cuando cambien a Otto Pérez y pongan a otro, va a decir, sí, está bien, nos conformamos con eso, o van a seguir. Esto no se sabe, porque es primera vez que sucede en Guatemala algo de esta magnitud. Y hasta el momento se ha llevado todo con calma, ni desmayados, pues, o sea, ni desmayados, ni han tenido que estar ahí los bomberos para auxiliar a alguien, o sea, ha sido todo en calma. Uh-huh. Entonces, a ver qué pasa, ojalá, claro. Una revolución, ojalá. No sé, yo no me animo a decir revolución, pero sí un movimiento social importante de protesta no pacífica, como los que se están comenzando a dar en otros puntos de nuestro continente, donde hay gobiernos socios del imperialismo y que ya gran parte de sus sociedades no toleran más los manejos o desmanejos que están realizando con su destino. Yo creo que en Guatemala se está dando, me parece, a la distancia lo digo, y a riesgo de equivocarme, se está gestando este caldo de cultivo para una explosión social bastante fuerte. Así es. Y ojalá siga, vos. Ojalá siga. ¿Oíste? Ojalá siga. Y quiero últimamente agregar algo para como la conclusión de esta columna. Rapidito, es que manifestar sí tiene beneficios y provoca cambios. Uh-huh. Que manifestar es un deber y un derecho ciudadano, que la unión hace la fuerza y que solo involucrándonos se pueden lograr los cambios y que Guatemala puede florecer si nosotros dejamos a un lado la apatía y la cambiamos por la conciencia y por la sensibilidad. Seguro, seguro. Seguro que sí. Querida compañera, te mandamos un muy fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo. Gracias, cuídense. Fue Ilka Oliva Corado con su columna Crónicas de una inquilina en el Club de la Pluma. Estas realidades que golpean a nuestras naciones, ¿no? Con ya varias naciones, afortunadamente no, pero hay otras naciones hermanas que integran esta patria grande, siguen siendo golpeadas con estas castas políticas que desprecian a su pueblo en beneficio de poderes foráneos y de intereses foráneos, donde no es solamente la cuestión política, ¿no? Está detrás de todo esto aquello que denunciamos en el editorial y en otros editoriales. Está en juego nuestros bienes y recursos naturales, nuestras riquezas, nuestros territorios. ¿Por qué? Porque se están quedando sin ellos. ¿Eh? Por ejemplo, Estados Unidos, y no es el único, en otros países de Europa también, están escaseando sus recursos. Entonces, ¿en dónde van a buscar? En nuestras patrias, donde todavía no han tenido la oportunidad de esquilmarnos hasta la última gota. Todavía nos quedan restos y se quieren apoderar de ellos. Ya volvemos con más El Club de la Pluma. Para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Me da mucho gusto estar aquí de nueva cuenta con ustedes. Bueno, pues durante la semana pasada, el primer ministro de India estuvo de visita de Estado en China. Bueno, el primer ministro de India, Narendra Modi, ha sido pues relativamente pues recientemente electo, ¿sí? Lleva aproximadamente un año y medio en el poder y tiene una línea de política exterior mucho más pues fincada en valores nacionalistas, es menos pragmática que la de su predecesor, Entonces, bueno, esto es bastante importante a considerar cuando se ve la relación entre China e India, porque hay varios antecedentes y problemas latentes actualmente entre ambos países. Bueno, Narendra Modi llegó a China a la ciudad de Xi'an, ¿sí? en el centro de China, en la provincia de Shaanxi. Bueno, Xi'an es la ni más ni menos que la ciudad natal del actual secretario general del Partido Comunista Chino y cabeza del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista Chino, Xi Jinping. Entonces, bueno, eso por sí solo tiene una gran significancia, ¿sí? Bueno, Narendra Modi llegó a esta ciudad. Xi'an tiene una historia aproximadamente de 2000 años, ¿sí? Es la ciudad en donde se encontraron los guerreros de terracota, que es esta antigua historia que está relacionada ni más ni menos que con el primer emperador de China, Qin Shi Huangdi, el primer emperador que unificó a China, digamos, en su forma dinástica, como la conocemos en los anales de la historia de la China antigua. Entonces, bueno, de ahí viene, de hecho, de ahí viene el nombre de China, de la primera dinastía china, que fue la dinastía Qin. Bueno, pues Narendra Modi llegó a esta ciudad, evidentemente luego fue a ver los guerreros de terracota, y después se trasladó a Pekín, en donde se reunió con Li Keqiang, que es el segundo al mando, digamos, el premier, así se llama el premier de la República Popular de China. También se vio con Xi Jinping. Entonces, bueno, ¿qué es lo que debemos de considerar aquí cuando estas dos superpotencias económicas del mundo contemporáneo se reúnen? Bueno, China e India concentran prácticamente la mayoría de la población mundial. India aproximadamente con 1.200 millones de habitantes, China aproximadamente con 1.350 millones de habitantes. La sociedad de India tiene un crecimiento más acelerado que la de China, de manera que en el futuro será, sin duda alguna, el país más poblado del mundo. Otra cosa que debemos de considerar es que ambos países pues son potencias nucleares. Otra cosa que los une, digamos, históricamente, pues es el asunto del Dalai Lama y los refugiados políticos del Tíbet. Después del triunfo del Partido Comunista Chino en 1949, a principios de los 50, el Ejército Popular de Liberación se movió hacia el oeste para ocupar militarmente el Tíbet. Es entonces cuando, bueno, se da la gran el exilio, ¿sí? La ola masiva de refugiados tibetanos que salen de su territorio, salen del Tíbet y se buscan asilo, buscan refugio en India. Uno de ellos, por supuesto, es Tenzin Gyatso o el Dalai Lama, que estableció su liderazgo moral y político en Dharamsala, en el noreste de India. Entonces, bueno, este también sin duda alguna es un asunto que une a India y a China. También hay conflictos limítrofes entre ambos países. Justamente en el territorio de lo que ahora es el Tíbet, la región administrativa autónoma del Tíbet, pues justamente ahí hay dos principales territorios en disputa entre China e India. Que esto viene, bueno, incluso desde tiempos de la época maoísta. Sí, justamente cuando estábamos en el marco de la Guerra Fría, China tuvo varios altercados con India, también con la Unión Soviética. Entonces, bueno, hasta ahora persiste todo esto. Bueno, pues Narendra Modi y sus homólogos chinos, Li Keqiang y Xi Jinping, hablaron sobre comercio internacional, cooperación económica, tema de la infraestructura, este tipo de temáticas o de asuntos políticamente más sensibles, como lo fue el caso de lo que mencionaba del Dalai Lama, de los territorios en conflicto, pues evidentemente requieren mucho más tiempo y no pueden ser, pues, ni siquiera abordados en su complejidad en una reunión bilateral. Bueno, después de su parada en China, Narendra Modi fue a Mongolia, donde llegó el sábado. Después de Mongolia, va a visitar Corea del Sur. Bueno, India es sin duda también una potencia económica emergente. Su rol en Asia está pues mucho más alineado con Estados Unidos. Entonces, bueno, recordemos también las tensiones que hay entre Pakistán e India. En este sentido, bueno, India con el aval político de Estados Unidos, Pakistán mucho más cercano a China. Pero bueno, el hecho de que China e India tengan una reunión política de alto nivel significa que hay sin duda alguna un acercamiento entre ambos países. Xi Jinping y su liderazgo actual en el Partido Comunista Chino están, digamos, flexibilizando más las relaciones políticas de China. Sobre todo en un contexto bastante, digamos, hostil que hay en el mar del sur de China, en donde actualmente, bueno, hay un conflicto entre China, entre Vietnam, Filipinas, sí, principalmente por el control de islas que se extienden desde Hong Kong y desde Cantón, abajo de Hong Kong y de Cantón, se extienden todo hacia el sur, sí, por la cuenca del Pacífico Asiático, pues prácticamente hasta llegar enfrente de Puerto Princesa, Filipinas. Entonces, este, digamos, triángulo conflictivo territorial está poniendo pues a los gobiernos de Vietnam, de Filipinas, pues en contra de China. Entonces, bueno, lo que está haciendo Xi Jinping es flexibilizar, extender más su margen de maniobra política. Y sin duda alguna, bueno, India en este sentido es uno de los gigantes, es el gigante, sí, junto con China, de la región. Bueno, pues hasta aquí dejo mi comentario esta vez. Habrá que ver qué otras jugadas, ¿sí?, geopolíticas o internacionales tiene el Partido Comunista Chino. Bueno, pues les envío un cordial saludo a todas y a todos ustedes. Nos escuchamos la siguiente semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro sortean cada mes un libro. Llamá al teléfono de la radio 03541 453-736. Búscanos en Facebook, El Club de la Pluma, o envía un mensaje a nuestro correo electrónico elclubdelapluma@gmail.com y participa de este extraordinario sorteo que realizan El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. En el Club de la Pluma, las noticias de El Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Noticias del Sahara Occidental, y hoy vamos a tratar dos temas. Uno que tiene que ver con una huelga de hambre de una mujer saharaui, concretamente de Takdar Hadi, que ha iniciado una huelga de hambre frente al consulado de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria. Takdar Hadi es la madre de Mohamed Lamin Haidala, asesinado en febrero de este año en los territorios ocupados del Sahara Occidental, el 8 de febrero puntualmente. El tema es que el día 31 de enero, Mohamed fue herido gravemente por un grupo de colonos marroquíes en Al Aaiún, la capital del Sáhara Occidental ocupado. Y allí, según plantea la madre, empezó una agonía, deambuló por calabozos de la policía de ocupación, luego fue de hospital en hospital, no recibió asistencia médica y murió en Agadir, a cientos de kilómetros de Al Aaiún, esperando a ser atendido. Esto es lo que relatan no solo la familia, sino también organizaciones de derechos humanos y testigos. El tema es que la mujer, que hoy está en huelga de hambre, que comenzó el día 15 de mayo, el pasado viernes, vive en Santa Cruz de Tenerife. Llegó a Al Aaiún buscando el cadáver de su hijo, fue presionada para firmar un certificado de defunción, según denuncia, se negó porque dice quería que le hicieran una autopsia, que se investigara su muerte y fueran castigados los culpables. Dice también que le ofrecieron dinero, mucho, un sueldo, cosas, eso plantea, pero que ella no lo aceptó, y es por eso que no le entregaron el cadáver de su hijo. Dice, no sé dónde está su cuerpo, nadie lo sabe, no me puedo callar, ya he llamado a todas las puertas, no podré descansar hasta que lo encuentre. Bueno, lo cierto es que empieza su huelga de hambre, empezó, mejor dicho, el día 15 de mayo, denunciando la situación de su familia también en los territorios ocupados. Dice que la familia está vigilada, amenazada y acosada por agentes de la policía marroquí todos los días durante las 24 horas. Y, bueno, es por eso que está, les reitero, frente al consulado de Marruecos, en Las Palmas de Gran Canaria, en huelga de hambre desde el 15 de mayo. La escuchamos entonces a Takbar Hadi convocando a la gente a que la apoye y explicando por qué inicia la huelga de hambre. Desde ayer huelga de hambre, frente del consulado marroquí de Las Palmas, porque para mi hijo, Aidala Mohamed Lamin, yo quiero la justicia, os necesito. La palabra de Takbar Hadi en huelga de hambre frente al consulado marroquí en Las Palmas de Gran Canaria es por el asesinato de su hijo Mohamed Lamin Haidala en febrero de este año. Cambiamos ahora de tema, gente, y nos vamos a otra cuestión que hemos anunciado esta semana y que finalmente se concretó y tiene que ver con la República Argentina y la presentación en Buenos Aires de un documental, del documental La Güera, mi pueblo olvidado, de los italianos Fiorella Bendoni y Gilberto Mastromateo, que estuvieron en la proyección del documental. Esto fue en el marco de una jornada que se realizó en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado, en Buenos Aires, les reitero. La jornada se llamó La Causa Saharaui, 40 años de injusticias y resistencias. Estuvieron presentes Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Carolina Ócar y Silvia León, que estuvieron en los campamentos de refugiados hace muy poco tiempo, son ambas dirigentes de ATE, también naturalmente los realizadores, como les dije, Fiorella Bendoni y Gilberto Mastromateo, y el representante del Frente Polisario en la Argentina, Salem Bachir. Eso fue lo que tiene que ver con el panel central. También estuvieron presentes otras personas, como por ejemplo Hugo Godoy, secretario adjunto de la Central Sindical de ATE, Julio Santucho, del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, Nora Podestá y Salvador Hassan, del Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui de la República Argentina, quien les habla por la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, y otras personalidades como, por ejemplo, Jorge Alejandro Suárez Saponaro, un amigo de la causa saharaui, quien suele escribir, producir artículos académicos sobre el tema. En esa jornada se presentó, les reitero, el documental La Güera, mi pueblo olvidado. Pero antes de ir a los detalles del documental, les cuento que hubo, como cada jueves, una ronda de Madres de Plaza de Mayo, como cada jueves desde hace 38 años. Y allí Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, ha explicado que recientemente estuvo en los campamentos de refugiados, en el Festival Internacional del Cine del Sáhara, que es Cine y Derechos Humanos, y que tuvo como lema este año la cuestión, el tema de la justicia universal. Bueno, además, Nora de Cortiñas estuvo frente al muro de la vergüenza, leyendo los mensajes que deposita la gente de todo el mundo en las flores que se han depositado frente al muro de la vergüenza en el marco de la campaña Por Cada Mina Una Flor. Escuchamos entonces a Nora Cortiñas hablando de su experiencia frente al muro de la vergüenza. Pude ir a presenciar, a ver el muro que hay, que Marruecos con eso tiene sitiado al pueblo saharaui. Es una infamia mundial, con la indiferencia de los países que se llaman civilizados. Es la gran infamia. Son 2.740 kilómetros de muro, una infamia es. Y tienen 10 millones de minas antipersonales colocadas adentro y afuera. O sea, nadie, además de haber separado a las familias y haberlos separado de la civilización, ninguna familia puede juntarse porque es pobre del que salte para un lado o para el otro. Es gravísimo. Así que vamos a hacer una campaña que es una flor por cada mina. Y hicieron un cerco adelante, alejado de ese cerco criminal, todo un borde de flores que se ponen para que todo el mundo se entere y luchemos para que un día muy pronto sea Sáhara libre. La palabra de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, hablando en la Plaza de Mayo. Y continúa contándonos qué significa este compromiso y cuál es la relación entre participar en las rondas de las madres en Plaza de Mayo y el tema, por ejemplo, del Sahara Occidental. Ese es el camino que tenemos que hacer, porque ese tiene que ser un compromiso nuestro. Venir a la plaza es tener a los 30.000 detenidos desaparecidos presentes, y ellos nos requieren, desde donde están soterrados, que nosotros no olvidemos que en el mundo se sufre tanto, porque no es que hacemos por afuera, no, acá lo mismo que hacemos por las comunidades aborígenes, que están maltratadas, humilladas, que cuando reclaman su tierra los matan, acá en la Argentina, siglo XXI, ¿no? Seguimos con esta historia, pero lo mismo tenemos que abarcar, y que nuestra mirada tiene que ser muy grande junto con el corazón, para saber que en el resto del mundo se sufre tanto, que hay tanta muerte, que hay tanto dolor, y que esto de que hace el gobierno de Marruecos, con la anuencia y con la participación de España, no es que es Marruecos nada más, y con la vista gorda de Francia, de Estados Unidos, desde luego, que en todos lados donde también hay drama está Estados Unidos, pero en Europa no son inocentes. Yo creo que tenemos que armar un plan para estar en estas, son emergencias gravísimas. Acá hay que exigir que se les permita que tengan un referéndum y que puedan determinar qué gobierno quieren y que sean libres para elegir ellos cómo quieren vivir. Eso es la solidaridad. No es solamente mandarles cosas, no, hay que buscar la libertad. Ese es el camino. Y como les decía, tras la ronda de madres en la Plaza de Mayo, se trasladó el grupo, nos trasladamos para ATE, para Avenida Belgrano 2527, la Asociación Trabajadores del Estado, donde se hizo la jornada La Causa Saharaui, 40 años de injusticias y resistencias, y se proyectó el documental La Güera, mi pueblo olvidado. La Güera es justamente una ciudad que desapareció en el marco del enfrentamiento armado entre el Frente Polisario, Marruecos y Mauritania, donde vivían muchos saharauis que luego la vieron morir y hoy está convertida en una ciudad fantasma. Y hay campañas, y hay trabajos, y hay intenciones para justamente salvar a La Güera, a esa ciudad que está en el Cabo Blanco, al sur del Sáhara Occidental. Una de las campañas o de los sitios es, por ejemplo, un grupo en Facebook que se llama justamente Salvemos La Güera. Sobre el documental, como les decía, estuvieron los realizadores en Buenos Aires, Fiorella Bendoni y Gilberto Mastromateo. Nos habla el realizador y relaciona justamente el tema de la situación de la ciudad de La Güera con la situación general del Sáhara Occidental. La Güera es una ciudad que está, como habéis visto, está enterrada. Y el problema del Sáhara Occidental también ha sido enterrado de la comunidad internacional, porque se reconoce a nivel internacional el derecho del pueblo saharaui de tener su tierra y de llegar a un referendo de autodeterminación para coger su tierra, pero después de 40 años la situación es igual, así que nosotros parecía el símbolo más alto de lo que va a pasar. Y es un pretexto, fundamentalmente, porque, como decía Fiorella antes, la comunicación es importante. Y yo creo que la arma más grande que tiene Marruecos en este momento es la arma del silencio. Porque hay un blackout sobre la situación, sobre la cuestión del Sahara Occidental. Es un blackout mediático muy grande, muy fuerte, que ellos siguen haciendo con el compromiso de otros países, como la Francia, por ejemplo, y que tiene a los saharauis en una situación de completo silencio. Y por supuesto, no, yo creo que todos los esfuerzos que se hacen para hablar en alguna manera de esta temática son buenos. Escuchamos a Gilberto Mastromateo, uno de los directores de La Güera, Mi Pueblo Olvidado, el documental que se presentó el jueves pasado en ATE, en la Asociación Trabajadores del Estado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Gilberto tiene 36 años, es un joven periodista que estuvo también en el campamento de Gdeim Izik, lo que Noam Chomsky ha asignado como el comienzo de la primavera árabe entre octubre y noviembre de 2010, ese campamento que fue desmantelado con extrema violencia y cuyos integrantes principales fueron condenados por un tribunal militar y hoy muchos de ellos están condenados a reclusión perpetua o a 25, 30, 20 años de prisión. Además de estar en Gdeim Izik, Gilberto Mastromateo regresó en algún momento, o quiso regresar, mejor dicho, a los territorios ocupados, a El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental ocupada, y fue expulsado. Gilberto es italiano, miembro de la asociación Vans Load Larvi de Sesto Fiorentino, junto con Fiorella Bendoni, y trabajan mucho desde Italia por la causa saharaui. Gente, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Luz Marina Mateo, soy secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, única en el mundo, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata, República Argentina. Y nos vamos con música, como siempre, y en este caso también un modo de homenaje, no solo a todos los participantes del Campamento de la Dignidad de Gdeim Izik, sino también a Gilberto Mastromateo, este periodista italiano que como extranjero y como solidario participó de aquel Campamento de la Dignidad en 2010. Nos vamos entonces con Mariem Hassan, un tema dedicado a la situación del pueblo saharaui y fundamentalmente al el levantamiento y a la rebeldía en las zonas ocupadas. Mariem Hassan, Arde El Aaiún. Hasta la próxima. Chau, chau. وتسمع للغزاة صوت النار والحديد النار بحديد وتسمع للغزاة صوت النار والحديد الشعب نتيجة un viento fresco. marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Como un cuento que no terminaba. Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en compañía de nuestro querido compañero y amigo Carlos Alberto Maciocchi desde Villa Rica, Chile. ¿Cómo te va, Carlitos? Hola, hola, muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma y de todo el continente. Y por supuesto, allá en Córdoba, un gran abrazo y un saludo para todas y todos. Querido amigo, hoy harás referencia a estas dos muertes lamentables, asesinatos contra dos jóvenes estudiantes. Exactamente. Diego y Ezequiel. Uh-huh. Diego, militante de la Juventud Comunista. Ezequiel, un chico vegano, un chico normal, como todos los chicos que hay en el continente, ya, que quieren participar. Un intento de estos muchachos de pegar un afiche, ya, una discusión con un señor muy agarrado. Uh-huh. El retiro de este personaje, y luego viene el hijo, un idiota, un imbécil, un hijo del mercado, el cual sube al piso de su casa y le dispara. Así de simple. Bueno, estos asesinatos no son más que un reflejo de la dictadura. Quien disparó fue un pendejo violento alimentado en el odio por parte de quienes lo engendraron y educaron en el individualismo. Giuseppe Antona Briganti Weber, seguramente un microtraficante, tal como lo dije hace mucho tiempo atrás, incluso antes que se vinculara, con vínculos con oscuros personajes, con placa, por supuesto, ¿no? Con antecedentes que iban a demorar en salir a la luz. Permanentemente escucha a algunos por ahí evocar a los milicos y a su general para que vuelva el supuesto orden, haciendo apología del crimen y las violaciones a los derechos humanos. Esto, en este país y en todos nuestros países, debería ser considerado un delito, y sus crías deberían ser observadas por un psiquiatra. Mi solidaridad, por supuesto, con los padres, con los compañeros, con estos muchachos, de estos estudiantes, tanto dentro de sus estructuras políticas como dentro de sus universidades, los cuales, no importando su militancia, por supuesto, estaban cumpliendo con un derecho a manifestarse. Y las paredes, por supuesto, se lavan de cualquier cosa, pero las manos ensangrentadas de un criminal jamás se van a limpiar, por supuesto, ¿no? Nos queda más que claro. Fue horrible, un horrible asesinato. Y también tiene que ver, por supuesto, con esta situación que vivimos en Chile y con respecto a este personaje, Pedro Cayuqueo, un cronista chileno, mapuche, muy bueno, y escribió lo siguiente. Hago referencia a Pedro porque Pedro me gusta mucho leerlo. Dice, un perfecto idiota, es decir, alguien privado y egoísta, desinteresado de los asuntos públicos, de los problemas de las polis, de las ciudades. Es lo que el idiota significaba en la antigua Grecia, y es lo que aflora a simple vista tras conocer detalles de la vida de Giuseppe Briganti Weber, de 22 años, el autor de los disparos que el día jueves, tras la marcha por la educación, terminaron con la vida de Ezequiel Bolvarán, de 18 años, y Diego Guzmán, de 25, en las calles del puerto de Valparaíso. El propio fase de Giuseppe es un verdadero retrato de esta, la generación perdida del neoliberalismo chileno, sin estudios, con editorial de empleo precario, miembro de una familia disfuncional, pero a su vez fanático de los autos, la joda, las armas, el blin blin y las películas como Rápido y Furioso, Las Siete, y su muro, un culto al yo, al uno mismo, a la selfie del idiota, un griego autoexiliado de sus polis, con varias detenciones por riñas callejeras y portes de droga. Giuseppe asoma como la versión porteña reggaetonera del no futuro, de las estaciones de trenes de Edimburgo a los malolientes bajo fondos del puerto, directo y sin escalas, nada más importa. Podría matarme y me daría lo mismo, fue lo que se desahogó en su muro hace un par de meses atrás, y luego de sufrir amenazas de muerte por meterse con una maldita zorra, como él mismo señala. Ezequiel y Diego, por su parte, eran estudiantes marchando por el derecho básico a la educación gratuita y pública y de calidad en un país que es el paraíso mundial de los bienes de consumo. Paradójicamente, ambos eran clientes de la educación privada, ya que ellos estudiaron en una universidad privada, aquel invento fantasmal del neoliberalismo. Pacifistas, veganos, artistas, cabros sin vicio, como lo describieron sus compañeros y profesores en los noticiarios aún impactados por sus crímenes. Ezequiel mujer cursaba primer año de psicología en la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar. Era fanático del Colo-Colo y malabarista en sus ratos libres. Y Diego había ingresado a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Quillota y era un activo militante del Comunal. Era secretario político de la Juventud Comunista, del Comunal de la Juventud Comunista de Quillota. Cursaba prevención de riesgo y estaba dando su examen. Está a punto de dar su examen de título o le restaba algo de su examen de título para salir al mundo profesional. Dos vidas interrumpidas y a balazo limpio. En el latín antiguo la palabra idiota también significa persona sin educación, ignorante. Ello era también Giuseppe, un ignorante cuyos fracasos escolares de poco comenzaban a salir a la luz pública y a la par su nutrido prontuario delictual. Esa estupidez lo llevó a acribillar con una 9 milímetros a dos chicos que marchaban precisamente para erradicar la idiotización colectiva propia del modelo cultural vigente. Los griegos veían como obligación de todo hombre sabio ser a su vez hombre público y político. Ezequiel y Daniel lo fueron, jóvenes sabios y políticos preocupados y ocupados por asuntos públicos de la sociedad en que les tocó nacer. Giuseppe, por su parte, fue y seguirá siendo, a ojos de los griegos, de sus antiguos griegos, un ser humano casi desechable, traicionado por la ira del momento y por un modelo que supo moldearlo cruelmente a su imagen y semejanza. Bueno, Pedro, te relata... Yo me permito interrumpirte un segundo porque tengo dos preguntas. Este hecho, creo que a muy pocos... les ha impedido traer de nuestras memorias recientes lo sucedido en el puente Avellaneda en Buenos Aires con Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, donde se, en aquellos momentos, y sostenemos a través del tiempo, habían sido señalados para ser eliminados. Estos muchachos en Chile también fueron señalados, fueron identificados para ser eliminados, y la segunda pregunta que está encadenada a esto, ¿hay una intencionalidad por desestabilizar, por más que a vos no te guste, el gobierno de Bachelet? Mira, y lo primero, es cierto, me vino a la memoria, tal como a ti, el terrible recuerdo del crimen de Costecchi y Santillán allá en el puente Avellaneda. Me vino a la memoria, pero en realidad los idiotas que los asesinaron, si bien es cierto, habían sido señalados y los idiotas tenían un informe, los idiotas pertenecían a una institución del Estado, los idiotas en realidad estaban preparados para matar y tan idiotas no eran. Lo hicieron a conciencia y por supuesto es algo muy lamentable, terrible y dramático, pero bueno, es un crimen, es una respuesta reaccionaria lo que ocurrió en el puente de Avellaneda y una forma de ver escarmiento, entre comillas, de estos jóvenes que estaban ahí junto al pueblo. No nos olvidemos también de Lopresti, también que fue señalado y bueno, fue asesinado ya por la policía, que es muy distinto el crimen de un policía, el crimen de un agente del Estado, a un crimen cometido por un idiota, por un civil, el cual pues, supuestamente está claro que fue alimentado en el odio dentro de su casa con respecto a las manifestaciones sociales, su odio contra aquellos que sí tienen voz, su odio contra quienes dicen lo que él nunca y jamás van a poder decir. Estamos llenos, estamos hartos de ese tipo de gente. No, mira, yo creo que en realidad no es una desestabilización al gobierno de Bachelet, ¿ya?, bajo ningún punto de vista. Al contrario, esto es un reflejo, ¿ya?, es un reflejo del odio impuesto por la dictadura, del odio al pensante, del odio al crítico, del odio al que sale a la calle, del odio al que sale, el que se opone a un modelo económico. Mira, yo lo que pasa es que yo miraba y escuchaba y tenía unas ganas de matarlos en realidad, porque en realidad sí dieron ganas de matar a esos reaccionarios que hablan y diciendo que en realidad se lo merecían porque andaban rayando los muros. El tema está en que aquí en Chile la propiedad privada es más importante que la vida humana, lo hemos dicho muchas veces, ¿ya? Y por supuesto hay mucha gente que podría decir que esto se preveía que podía pasar en cualquier momento. ¿Quién alimenta, por supuesto, las balas de esas 9 milímetros? Ahí está el problema, porque por supuesto los narcotraficantes podrán tener muchas armas. ¿De dónde aparecen? Por la frontera no llegan, imposible, ¿ya? Por supuesto que las armas salen de alguna institución armada, se les venden a estos canallas, y más encima, las balas, los mismos uniformados se las venden a los narcotraficantes. No te olvides que este tipo, Giuseppe Briganti, era un microtraficante. Uh-huh. Y por supuesto que contaba con elementos, contaba con armas y todo lo demás. Como era un imbécil, como era un estúpido, como era un idiota, no encontró otra mejor forma que descargar su arma en contra de la multitud. No fue con respecto a todos, porque en realidad el tipo disparó a la ventana, desde arriba, un segundo piso, uh-huh. y le apuntó a la multitud. El tipo pudo haber muerto mucha más gente. Si pega 3-5 tiros más, mata más personas, porque es una 9 milímetros. Hay una responsabilidad, por supuesto, de quien desde los medios de comunicación criminaliza la movilización social, ¿ya? Y hace que estos renacuajos que existen en nuestro país, ¿ya? Porque tenemos una lacra, ¿ya? Que vive, entre comillas, criminalizando a los estudiantes, y ellos, te aseguro que estos, entre comillas, viejos, igual que yo, ninguno de sus hijos va a poder llegar a la universidad, seguramente tendrá que vivir al alero de su bolsillo, porque en realidad han criado tarados, han criado enfermos, han criado tipos como este, como Giuseppe, tal, como les decía yo, que son alimentados por la herencia de sus padres, con el dinerillo aquí, esta fiestecita, pero tipos que jamás van a poder llegar a la universidad, jamás van a poder tener un título y jamás van a poder producir nada que no sea de mala lid. Y el tema es ese, el gobierno, por supuesto, yo felicito en parte al gobierno cuando salió a decir inmediatamente y a hablar del crimen, como crimen tal como tal. Ya, me gustaría que cuando las policías, los carabineros asesinan mapuches, saliera también el gobierno a condenar estos asesinatos inmediatamente, pero no es así, porque sí, ese es un crimen de Estado. Este es un delito asqueroso, repugnante, pero sí que hay responsabilidad de los medios de comunicación, sí hay responsabilidad del Estado en cuanto se ha criminalizado la protesta social, y cualquier renacuajo, cualquier descarado puede venir a disparar contra los estudiantes. No hay ninguna discúlpame, Carlitos, no hay ninguna posibilidad que se los hayan marcado a este micro narcotraficante, que le hayan señalado, mira, tenés que liquidar a estos dos. No, no hay ninguna posibilidad, porque en realidad habían dos policías, había un paco, un policía uniformado, estaba con uniforme de represión, y ese no hizo nada, dejó hacer, porque en realidad el tipo pensó que le estaba disparando a la policía, y en realidad quiso no ser testigo de nada. Pero después los chicos mismos que estaban ahí supieron y describieron a la policía de civil, a la PDI, que es otra policía, ¿ya? Y describieron, y los chicos dijeron qué es lo que había pasado. Se esclareció todo el espectáculo porque la cantidad de testigos que habían eran muchos, ¿ya? Porque imagínate, fue una matadora que se le disparó a la multitud. Uh-huh. Ya hubo una discusión previa, el tipo bajó, fue supuestamente a defender a su padre, se metieron a su casa, el tipo sube al segundo piso, se mete al altillo, saca el arma y dispara al bulto y mata a estos dos jóvenes. Uh-huh. Desgraciadamente mata a uno que es el secretario político de la Juventud Comunista. Qué casualidad. Y a otro chico, que un chico de 18 años, un niño, ¿me entiendes? Los dos son muchachos, ¿me entiendes? Entonces, claro, hay una descripción, y bueno, la policía civil, la policía de investigaciones, hace un relato, acopia toda esa información, llega el fiscal, y ya se tiene todo claro de qué es lo que sucedió. ¡Qué rápido! Pero sí hay responsabilidad del Estado. Sí hay responsabilidad del Estado, sí hay responsabilidad de los medios de comunicación, que cuando fue la marcha de estos muchachos, más de 150.000 muchachos desfilando en las calles de Santiago, yo creo que una cantidad no menor ahí en Valparaíso, pero lo único que tomaban como escena de la manifestación eran los desmanes que hacían los encapuchados, por lo general que hacen al finalizar las manifestaciones, a los encapuchados, se agarran a palos con las piedras, con los pacos y todo el tema, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero lo más importante, no sale en los medios de comunicación la marcha masiva, no, eso sí. No, entonces la gente inmediatamente dice, no, era porque estaban defendiendo, no, seguramente era porque iban a atacar al papá, y no fue así, sí. Fue un crimen, un asesinato, y el tipo tiene que secarse en la cárcel porque es un atorrante, una cara de estúpido que tiene, un monstruo, ya, un monstruo, por supuesto, y por supuesto este es un hijo más de este modelo económico que estamos viviendo nosotros. Uh-huh. Mi duelo, mi pena, mis lágrimas por estos dos muchachos jóvenes que cayeron, estos niños que perfectamente pueden ser mis hijos. Seguro. Carlitos Maciocchi, te mandamos un muy fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Un abrazo, compañera y compañero de noticias y poder alegrarnos un poco en esta semana que viene. ¿Eh? Seguramente. Les recuerdo que el día 23 tengo una actividad, ojalá que pueda estar con ustedes el día 24, que es día domingo. Bueno, manténgase sobrio. Un abrazo, chao, querido. Desde acá de Villarrica, el Gualmapu, para todas y todos allá en el Club de la Pluma. Muy buenos días. Fue Carlos Alberto Masiocchi con su columna desde Chile para todos nosotros. No quise continuar interrumpiéndolo a Carlitos Masiocchi, pero yo tengo mis serias dudas de que sean unos idiotas los tipos, el tipo que disparó. Yo no creo que sea un accidente, que casualmente le disparó a estos dos jóvenes. Yo creo que hubo otra cosa ahí detrás. Porque tan rápido, mira qué rápido que descubrieron, viste, que aclararon el asunto, ¿no, Gabriela? En rigor, es probable. Es probable que exista uh-huh. algún tipo de premeditación o no. Uh-huh. De todas maneras, me parece que no fue como 2001 en el sentido de que Darío y Maxi estaban, por lo menos Darío, estaba totalmente identificado, ya venían, o sea, venían a buscarlo a él. Uh-huh. Y en este caso, en esta marcha, recordemos que había estudiantes, y muchos de los estudiantes son militantes, y cualquiera de los que hubiera caído, que no hubiera sido estos dos, probablemente podría haber mostrado el mismo perfil militante y comprometido que estos dos jóvenes, ¿no? Uh-huh. En cambio acá había sido una lucha en la que había líderes, entre los cuales estaba por supuesto Darío, personas que no tenían, nosotros les llamábamos piqueteros, era... Uh-huh. Sí, eran luchas, digamos, en el ámbito del hambre, ¿no? Entonces sí. podía morir cualquiera, podía claro. morir mucha gente. Claro. En cambio, en esta marcha de estudiantes, cualquiera que hubiera caído seguramente hubiera tenido el perfil comprometido de estudiante militando por la educación, de estudiante comprometido. De todas maneras, siempre se nos terminan llevando los jóvenes. Uh-huh. Siempre se nos terminan llevando los jóvenes más comprometidos, los mejores de nosotros. Uh-huh. Y sea un loquito suelto o sea un sistema, tenemos que poder evitarlo. Uh-huh. Sigo con mis dudas. Vamos ahora a compartir con un poco de música y luego la columna de nuestro querido compañero y amigo Fernando Lizama Abado desde México. Solo como al aclarar está el lucero, como el ojo pálido del cielo va girando en la órbita lunar. Solo como el primer hombre de la tierra, como el último lobo de Inglaterra, como el viejo más viejo del lugar. Solo como uno bailando sus ensueños, como el monstruo que sobrevivió un milenio y se esconde en una gruta bajo el mar. Solo como el que tiene la virtud del mago, como el que conduce un pueblo hacia el estrago, mientras imagina la felicidad. Solo como el esclavo, solo bajo el yugo, como la conciencia del verdugo, o el único beso del traidor. Solo como un grandioso golpe de la suerte, como cada uno frente a su propia muerte, solo como un ángel que dio color a su locura y pintó los cuervos y el trigal. Solo como está en su mundo cada muerto, como la voz que calla en el desierto, como el que dijo siempre la verdad. Solo como el que logra ver todo muy claro, solo como la atenta luz de un faro o el último minuto del halcón. Solo como este mismo instante que se pierde, como el único que ha visto el rayo verde cuando se cayó el último sol. Solo como el que desentraña algún presagio, como el único vivo del naufragio, como todo el que pierde la razón. Solo como el que se extravió sin darse cuenta, como un ave ciega en la tormenta, así estoy en el mundo sin tu amor. Solo como si fuese un animal eterno, clavado en la puerta del infierno, así estoy en el mundo sin tu amor. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Buenos días, hermano Norberto. Muerte de bebés por vacunas en México. La falla no está en las muestras, señala el director del IMSS. Liberan asesino de periodista. Militares no hablarán. Por la muerte de dos menores a causa de la aplicación de vacunas BCG, tuberculosis, rotavirus y hepatitis, en una comunidad de Chiapas, 31 menores presentaron reacciones adversas y 29 están hospitalizados. Dos de ellos, según el reporte de la Secretaría de Salud, fallecieron. Los hechos ocurrieron, amigo Norberto, en plena festividad del 10 de mayo, Día de las Madres, en una comunidad de Chiapas. La gravedad de las reacciones de las vacunas y a consecuencia de los hechos, se suspendió la vacunación de estas dosis a nivel nacional. Tanto la dirección del IMSS como la de la Secretaría de Salud, amigo Norberto, enviaron a Chiapas cada uno un grupo de expertos para apoyar la situación que se vive en los poblados indígenas de Simojovel y Pimienta, que fueron esos dos poblados indígenas, 100%, donde se dieron los hechos. Los niños, después de las vacunas, no cesaban de llorar, y cuando dejaban de llorar es porque ya había muerto. El director general del IMSS, José Antonio González Amaya, señala que fue una bacteria, no las vacunas, que infectó a los 31 niños, específicamente la de hepatitis B. El galeno justificó con todos los argumentos al señalar que la vacuna no está contaminada y los resultados arrojados son de contaminación externa. El subdirector adjunto a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, de igual manera, funda su tesis de que las vacunas, al momento de que son sacadas y puestas a los menores, en ese momento hay un incidente para que pueda ser víctima de una bacteria. Pero señalan que esas bacterias son externas, no propiamente de las vacunas. Y esos argumentos repitieron los funcionarios de salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social una y otra vez, que las fallas no están en las vacunas, que las fallas no están en las vacunas, que las fallas no están en las vacunas. Antonio Vera Palestina, quien asesinó en 1988 al periodista Héctor Félix Miranda, mejor conocido como El Gato Félix, periodista cofundador del semanario Z, se desempeñaba el asesino Vera Palestina con Victoriano Medina. Estos últimos ultimaron a balazos al Gato Félix. Fueron escoltas del empresario Jorge Janrón. Y qué dato curioso, amigo Norberto. El hijo del profesor Jorge Jan González nunca fue investigado como presunto responsable y autor intelectual. Hoy la pena máxima para el asesinato es de 50 años en México. El secretario de Gobernación, en otro orden de ideas, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que el gobierno acceda a la solicitud del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el permitirles hablar directamente con los soldados que estuvieron en varios escenarios en Iguala el 26 de septiembre. Los soldados del 27 Batallón de Infantería, Osorio Chong, dio un no para hablar directamente con los soldados, sin intermediación de la PGR. Palabras más, palabras menos, Osorio Chong dijo, nosotros tenemos nuestros propios procedimientos y nuestras propias leyes, y bajo estas normas vamos a seguir, sentenció el secretario de Gobernación. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizamabado desde México, te mando un fuerte abrazo, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro sortean cada mes un libro. Llamá al teléfono de la radio 03541-453-736. Búscanos en Facebook, El Club de la Pluma, o envía un mensaje a nuestro correo electrónico elclubdelapluma@gmail.com y participa de este extraordinario sorteo que realizan El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro. Desde Venezuela, para El Club de la Pluma, el informe de Corresponsales del Pueblo, con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz. Lamentablemente tenemos mucha gente disociada. Dice mal, dice mucha gente, no. Son grupos pequeños que de una manera u otra han pensado que la forma de resolver los problemas en nuestra querida república es a través de la violencia. Venezuela tiene, mira, una constitución bellísima. Y es una constitución que permite que si tú y yo discrepamos, nos da los medios como para resolver nuestra disputa. Sencillamente el diálogo, la conversación y en último término la elección. Tú vas, votas y con ese voto decidimos. Eso es lo que hacen los países civilizados, los países modernos, los países que estamos en una tónica en que le damos primacía a la paz. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Estamos en una nueva emisión de Radio Prensa Sur TV. En esta oportunidad nos acompaña el profesor investigador, miembro de el Frente Universitario Socialista, el profesor Ítalo Cortés. Bienvenido, Ítalo. Gracias por acompañarnos, por agradecer esta invitación. Es un placer estar contigo y conversar aquí sobre algún tema que pueda ser de interés para los televidentes. Te felicito por este programa y estamos a la orden. Bueno, gracias, Ítalo. Con Ítalo puntualmente vamos a conversar sobre el proceso injerencista internacional en nuestra América, en nuestra América Latina, en nuestra Sudamérica. Cuéntenos, profesor, ¿cuál ha sido el rol de los Estados Unidos históricamente en esta injerencia internacional en nuestros países soberanos? Desde que Estados Unidos se transformó en país independiente, hay tres objetivos que han caracterizado su devenir. El primero es el destino manifiesto. Cuando los padres fundadores de lo que se llamó Estados Unidos de Norteamérica se generaron, prácticamente su propósito esencial era dominar el mundo. Ellos lo plantean, lo dicen claramente. Quien tenga duda, vaya a esos materiales. Ese dominio injerencista, el destino manifiesto, se plantea en cosas bien concretas. Primeramente, los Estados Unidos se expanden hacia el oeste. Ahí está la lucha contra los indios, se recuerda cuando veían la película de vaquero. Ellos dominan todo la parte del oeste, esa es la conquista del oeste. Compran España, a España le compran Estados Florida, a Rusia zarista le compran Alaska y generan la guerra de una presunta independencia de una parte de México a la cual prácticamente después se apropia. Y la política de la fruta madura, es decir, digamos, ellos pensaban que paulatinamente hacia el sur se iban a ir cayendo los países uno tras otro. Todo lo que fue Centroamérica, que en un tiempo se llamaba República Centroamericana, ahí estuvo la invasión de Walker, un pirata que quería transformarse en rey de Centroamérica para posteriormente entregarle esto a los Estados Unidos. O sea, iban a ir cayendo los países de uno tras otro. ¿Qué te puedo decir? Un ejemplo solamente para que tú lo veas. Cuando los países Cuba y Puerto Rico, que iban a ser los que iban a caer en la política de la fruta madura, Cuba comienza su guerra de independencia, cuando la está ganando intervienen los Estados Unidos y finalmente se llega a los acuerdos de paz. ¿Dónde se establecen los acuerdos de paz? Entre Cuba y España. Eso se realiza en España. ¿Quiénes participan? Estados Unidos y España. Y Cuba no fue invitada a esta discusión. ¿En qué idioma se redacta el acuerdo? En inglés. Y ahí se introduce la enmienda Platt, que es un apéndice el cual permite que Guantánamo, voluntariamente los cubanos, que nos participaron en la discusión, aceptan que eso le quede para los Estados Unidos como una parte a la cual se va a dedicar a hacer un depósito de carbón, porque en ese tiempo los barcos funcionaban a carbón. Entonces resulta que de ese depósito de carbón, hoy en día tenemos ahí un apéndice que es una herida en Cuba, porque esa parte es cubana. Allí están establecidos campos de concentración, campo detenido, campo de tortura, en la cual se producen las cosas más horribles que se puede imaginar. O sea, que vemos que los Estados Unidos viene con una raíz histórica más anterior todavía. Obvio. Sobre estos temas y otros, vamos a estar conversando con el profesor Ítalo Cortés del Frente Universitario Socialista. Profesor Ítalo Cortés, vamos a conversar sobre la injerencia norteamericana en nuestros países libres. Profesor, cuéntenos un poco cómo ha sido históricamente la postura del gobierno de Estados Unidos en nuestras democracias latinoamericanas. Bueno, lo divertido es que cuando tú eras pequeñita, y nuestros amigos de aquí también, tienes que recordar que aquí en América Latina, además del dominio manifiesto, la política de la fruta madura, se hablaba mucho de la doctrina Monroe. Monroe, un presidente estadounidense. Y esa decía, América para los americanos. Nosotros nos emocionábamos, hacíamos composiciones que había que escribirlas, hacíamos cuadros sobre eso, porque nosotros estábamos seguros de que era América, como la conocemos para todos nosotros que también nos considerábamos americanos. El problema es que Estados Unidos nunca nos consideró nosotros americanos. En el fondo lo que había que traducir era América para los estadounidenses. Y eso fue la política que viene. Ahora, ¿qué ha sucedido? Todos los países latinoamericanos, sin excepción, han tenido sobre sí la actitud hegemónica e injerencista en los Estados Unidos. Te voy a contar un hecho anecdótico. Entre el año 65 y el año 75, todos los países latinoamericanos, salvo cuatro, estaban bajo régimen militar de derecha impuesto por los Estados Unidos. ¿Cuáles eran los cuatro países que no estaban incluidos? Colombia, que estaba inmerso en una guerra civil, que esperamos y nosotros hacemos fuerza para que los acuerdos de paz que se discuten en La Habana puedan tener un buen resultado. Estaba Venezuela, que el año 58 se había liberado del régimen de Marco Pérez Jiménez. Estaba también Costa Rica, que en el año 48 había estado en una guerra civil. Y estaba México, que prácticamente, a decir de muchos estudiosos, estaba bajo un régimen de una dictadura institucional del PRI, Partido Revolucionario Institucional, que actualmente el mismo presidente de ese partido. Todos los países estaban en esto y todo había sido impuesto por los Estados Unidos. Vamos a recordar algunos detalles. Tú te recuerdas de Arbenz. Los amigos que están viendo este programa tienen que ver el caso de Guatemala. Pero resulta que en estos días hemos estado conmemorando lo que sucedió en República Dominicana, 40 años atrás, en el cual prácticamente después de un golpe de Estado que dio un coronel Wessing y Wessing contra Juan Bosch, el que era presidente, y viene, digamos, la respuesta de la Unidad Cívico-Militar Dominicana, que cuando se enciende te dan al traste con aquellos golpistas que habían derrocado a Juan Bosch, se pide la colaboración, los golpistas, ¿de quién? A ver si adivinan. De Estados Unidos. Y Estados Unidos mete 42.000 soldados. Y prácticamente allí fue terrible lo que ocurrió. Y un dato que se le puede dar a los amigos que a veces claman por una intervención extranjera y sueñan con una intervención extranjera, sería bueno que vieran películas, se leyeran lo que pasó en República Dominicana, porque cuando entraron los soldados estadounidenses no le preguntaron si eran partidarios de Bosch o eran partidarios de Wessing y Wessing, es decir, si eran partidarios de aquellos demócratas, los que pensaban en un pueblo progresista, etcétera, etcétera, o si estaban de acuerdo con los golpistas. Tenemos el caso, que dije anteriormente, de Guatemala también, el Brasil de João Goulart, la Argentina y Chile y Uruguay, que forman, digamos, un trío terrible, que es difícil diferenciarlo, porque si en algo podemos competir esos tres países, la cantidad de detenidos, de torturados, de desaparecidos, etcétera, etcétera, algo que obviamente no es como para que nosotros nos sintamos orgullosos de esa parte histórica, que es una noche gris, oscura, terrible. Y eso ocurrió porque lamentablemente hubieron pueblos, hubieron gente que soñaban con un mundo diferente. Un mundo de mayor justicia social, un mundo donde la riqueza se prodigara por todos lados, donde se atendiera mejor al excluido, pero era un mal ejemplo. Realmente eso era una amenaza terrible, porque hoy día hay que hablar de amenazas, y nosotros constituimos una amenaza. Venezuela, todo esto es una amenaza, y eso es verdad. Porque fíjate, ¿qué está ocurriendo acá? Respetamos los derechos humanos, y si tú ves la televisión y haces el zapping, te pasas por varios canales, te vas a encontrar con que hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Baltimore. No sé cómo la pronuncian. Y resulta que hay gente que sale a protestar. Y como sale a protestar el presidente de los Estados Unidos, un afrodescendiente como el señor Barack Obama, ha señalado en estos días que esos son criminales, que esos son delincuentes, que nada justifica eso. Pero es el mismo presidente que hace pocos días planteaba y desgarraba vestidura porque unos jóvenes que, no sé si como entretención o qué fue lo que hicieron, en un ministerio en Chacao, aquí en Caracas, sencillamente se le ocurrió la simpática idea de intentar quemar un jardín infantil. No, eso es una manifestación y hay que liberar a esos jóvenes, según el señor Obama, porque eso no crea ningún problema. América Latina prácticamente tiene un sentido de rechazo hacia Estados Unidos, no sobre el pueblo es un pueblo digno, es un pueblo hermoso, como son todos los pueblos de América, como son todos los pueblos del mundo. Es contra la gestión política, administrativa, injerencista en los Estados Unidos, que prácticamente nos ha maltratado y nos está prácticamente cada día sojuzgando, salvo que aquí aparece cada, como dice Pablo Neruda, cada 100 años, dice cada 100 años los pueblos se levantan, aparece una reencarnación, y así como tuvimos a Bolívar, hoy en día tuvimos a Hugo Chávez, y ellos nos han dejado un legado el cual permite que nos estemos levantando, luchando, defendiendo, y bueno, y ahí tenemos todos los beneficios sociales que están, digamos, en el tapete. Igualdad, insurgencia, paz, justicia, lluvia, Venezuela. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro, una semilla de luz. Una semilla de agua, la mitad de lágrima de una sonrisa, pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga. Suelo cimarrón, con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos cielos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos arcos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que suena, que relampaguea, buscando, buscando construir una nueva pueblo, su nación, argonauta social al fin primario, en bitácora vieja un nuevo sol, pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos santos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando, buscando construir una nueva paz. Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo, que comenzó la siembra nueva, hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo, que comenzó la siembra nueva, hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo, que comenzó la siembra nueva, hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo, que comenzó la siembra nueva, hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo, que comenzó la siembra nueva, hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo, que comenzó la siembra nueva, hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo, que comenzó la siembra nueva, hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo, que comenzó la tenemos tu palabra. Tu amor a los cuatro vientos, la firmeza de tu aliento para la imperial macabra. Y esa mañana que abra el comienzo del futuro, pues nos dejaste maduro, maduro combate e ideología, con certera poesía, tu corazón pueblo puro. Y aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea. Pero hace rato que está lloviendo, pueblo, en Venezuela. Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva en Venezuela. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hablemos de economía y algo más. En el Club de la Pluma, la columna de Graciela Treves. Como un cuento que no termina. Es así, continuamos en el Club de la Pluma y ahora en compañía de nuestra querida compañera y amiga Graciela Treves. ¿Cómo le va, querida contadora? ¿Cómo estás? Buenos días, Alberto. Muy buenos días. Bien. Bien. Bien. Bueno. Bueno, quedamos el domingo pasado que hoy ibas a hacer referencia a números cordobeses, locales. Algo de la provincia. Vamos a tratar de conversar. A volver a nuestra provincia y tratar de ir desglosando un poco los números que tiene la provincia, por lo menos lo que presupuesta, y lo que pasa es que en las ejecuciones todavía el 2015 no tenemos nada, ¿no es cierto? Y el 2014 está un poco incompleta. Ah, qué bien. Pero bueno, lo vamos a ir tratando de saldar y a medida que vayamos analizando, comenzar algo. Dale. Bueno, un poco, no, Alberto, habíamos comentado de que las grandes políticas en cuanto del Estado están plasmadas en los presupuestos, uh-huh. ¿No es cierto? Tanto en lo que el Estado piensa recaudar, y allí está explicitado cómo lo piensa recaudar, cómo en lo que el Estado piensa gastar y cómo lo piensa gastar. Uh-huh. Esa es una etapa, es la fijación de las, digamos, de las intenciones de las políticas, y luego está la real ejecución de esas políticas. Sí. Que pueden corroborar lo que dice el presupuesto en cuanto a políticas públicas, o lo pueden desmentir en la realidad. Sí. Bueno, vamos a mirar un poquito qué es lo que la provincia de Córdoba se propone en su presupuesto y lo vamos a tratar de ir desglosándolo. Vamos a ver qué pasa con respecto de los ingresos. Bueno, la provincia de Córdoba se ha propuesto en su presupuesto 2015 recaudar en concepto de ingresos totales la suma de 64.179 millones de pesos. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, ¿cómo está desglosado eso? Una parte importante la representan los ingresos impositivos, sí, que son 55.890 millones. Lo vamos a hacer en redonda, sí, ¿no es cierto? De esos 55.890 millones, la provincia recauda 22.554, digamos, propios, y provenientes del Fisco Nacional, 33.337. Eso significa que el 40% de los ingresos provinciales son ingresos propios, uh-huh, y que el 60% de los ingresos provinciales vienen de las arcas del Estado Nacional a través, ya sea de la coparticipación, de los ATN, etcétera, etcétera. Por el otro lado, el Estado provincial también recibe transferencias de capital del Estado nacional, uh-huh, y transferencias corrientes también del Estado, en realidad que pueden ser del Estado nacional o del Estado provincial. Las transferencias de capital también pueden ser del Estado nacional y del Estado provincial, pero cuando vamos a analizar, resulta que sobre un total presupuestado de 1.275.000, de en realidad 1.275 millones, uh-huh, de transferencias corrientes, el 77% corresponde a las transferencias del Estado Nacional. Sí. Y de los 1.977 millones de las transferencias corrientes de capital, el 99% corresponde al Estado Nacional. Uh-huh. ¿Mm? Es decir, que las transferencias en cuanto a capital del Estado provincial son ínfimas. Bien, nos estamos mareando con tantos números. No, tranquilo, ¿eh? Despacio. Tranquilo. Bueno, bien, entonces la provincia de Córdoba tiene un 40, volvemos a los grandes, ¿ah? Así los retomamos, recauda de sus ingresos impositivos, el 40% son propios de sus recursos y el 60% provienen del Estado Nacional. Ahora, de ese 40%, podríamos analizar cómo está compuesto. Sí. ¿Mm? De eso vamos a obtener, saber quiénes son los sectores más gravados en la provincia. Sí, ¿Mm? Sí. Habíamos hablado ya en anteriores encuentros, sí, que de ese 40%, el más del 80%, yo diría cerca, muy cerca del 85%, está alcanzado por impuestos que agravan directamente el consumo. Sí, exacto. El resto por impuestos que hacen a la propiedad. Sí. Obviamente, los impuestos que tienden a mayor equidad y mayor igualdad son los impuestos que graban la propiedad. Sí. Ahora bien. En teoría. Ahora bien. Primero, lo que podemos decir es que esa estructura tributaria no es distinta en ninguna de las provincias argentinas. Uh-huh. ¿Mm? Es bastante similar en la gran mayoría. ¿Mm? A partir de los últimos años, de los últimos 10 años, digamos, ha empezado a tomar mucha relevancia en las recaudaciones de las provincias, de las recaudaciones tributarias, los impuestos al consumo. Uh-huh. Ahora bien, eso puede también tener distintos matices. Cuando uno va a analizar de ese 85%, cómo está compuesto ese 85%, pueden llegar a ser más o menos regresivas en forma gradual. Uh-huh. Bien, ¿cómo está compuesto? Entonces, ese 85% de la provincia de Córdoba, bueno, yo podría decir que más o menos un 5%, más o menos, son tasas y fondos específicos, dentro de los que podríamos citar la famosísima tasa vial. Claro. La inconstitucional tasa vial. Totalmente, totalmente inconstitucional, pero por el otro lado, haciendo un paréntesis, ¿no es cierto? Está pendiente, está, el tema se ha judicializado, el tema de la tasa vial podríamos asimilarlo prácticamente a una aduana interior, uh-huh, que están totalmente prohibidas en la Constitución Nacional. Sí. Pero el tema se ha judicializado, está en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia no toma resolución, mientras la tasa vial se cobra, ¿verdad? Y recae, obviamente, sobre el costo de las empresas. ¿Y sobre qué costos recae? Fundamentalmente sobre los costos de las empresas pequeñas y medianas. Claro. ¿Mm? Y a su vez, sobre los bolsillos, obviamente, de los consumidores por dos vías. La vía de cargar el tanque en el combustible, en el auto o en el utilitario de cada uno de nosotros, y por el otro lado, en la carga de los costos de los productos. Claro. ¿Mm? Entonces tenemos un doble efecto en el costo Córdoba, en la tasa vial. Bien, entonces 5% más o menos son tasas y fondos, que podríamos decir que son la tasa vial, que una de las tasas es la tasa vial, de la cual se prevé recaudar casi 1.000 millones de pesos en el 2015, mientras no la declaren inconstitucional o no la derogue alguien, y por lo pronto las propuestas de derogación son por lo menos, o sea, hay varios candidatos que están proponiendo derogarla, ¿no es cierto? Algunos que son gobierno que podrían derogarla si piensan que corresponde. Sí. Pero bueno, mientras esté, la provincia recauda. Y el resto corresponde fundamentalmente al impuesto a los ingresos brutos. Ahora, adentro del impuesto a los ingresos brutos, debiéramos ver quién tributa ingresos brutos en la provincia de Córdoba, porque dependiendo de dónde se recauda, o sea, quiénes son los contribuyentes de ese impuesto, es el nivel de regresividad mayor o menor que tenga ese mismo impuesto a los ingresos brutos, que estamos de acuerdo que es un impuesto al consumo y recae sobre el bolsillo de cada uno de los consumidores, por lo tanto, con más fuerza en los que menos ingresos tienen. ¿Mm? Sí. Bien. También es bueno recordar que paralelamente, o sea, si uno hace una comparación entre los porcentajes que recauda la nación de los impuestos al consumo, la nación ha venido tratando de hacer una política de ir gradualmente recomponiendo una ecuación en cuanto a la importancia o peso relativo del impuesto al consumo, que vendría a ser el IVA a nivel nacional, uh-huh. y otros impuestos como el impuesto a las ganancias, que es un impuesto de carácter redistributivo. ¿Mm? Sí. Gradualmente ha tratado viniendo de hacer esa adecuación y tratar de que el impuesto al valor agregado disminuya o modere su participación en la recaudación tributaria. Las provincias han hecho el camino inverso. ¿Mm? Uh-huh. Es decir, cada vez más el impuesto al consumo ha quedado en cabeza, o sea, ha sido importante o más importante, ha tomado mayor relevancia dentro de las recaudaciones provinciales. Claro. Bueno. Dicho en criollo, le temen o son socios de los poderes concentrados económicos de cada provincia, ¿o le temen a la reacción de esos mismos sectores? Sí, obviamente. Obviamente no es fácil, no es fácil. Por eso te digo, tendríamos que analizar quiénes tributan, y ahí te va a quedar más claro. Claro. ¿Ah? Uh-huh. ¿Quiénes tributan ingresos brutos? Que cae sobre los bolsillos de las poblaciones y con más fuerza sobre los que tienen menos ingresos, porque todos los días van a hacer sus compras y lo pagan dentro de los costos de los productos. ¿Quiénes pagan ingresos brutos en la provincia de Córdoba? Bueno, mira, el agro está totalmente exento. ¿Mm? La industria... Ya si empezás con un chiste, avisá. Bueno, no empiezo con un chiste, empiezo con la realidad. ¿Ah? ¡Ay, Dios! ¿Cómo el agro no va a tributar? No. La producción agropecuaria, es decir, la habitualidad en la venta de la producción agropecuaria está... La actividad está exenta. Está exenta por dos, podríamos decir que está exenta por dos lados, ¿no? Porque el impuesto inmobiliario es ínfimo en las explotaciones rurales y porque además está exenta de pagar ingresos brutos. Sí. ¿Mm? Bueno, por el otro lado, la industria está exenta hasta un determinado número de capital, de allí en adelante tiene una tasa del 0,5%, pero además hay numerosas hay una ley de promoción industrial a la que están acogidas la gran mayoría y casi la totalidad de las grandes empresas, uh-huh. tanto sean ellas industriales como comerciales. ¿Mm? Es decir, las grandes están prácticamente exentas. Entonces, ¿de dónde viene la recaudación de ingresos brutos de la provincia de Córdoba? Y fundamentalmente del comer, de las empresas medianas y pequeñas, que no han tenido acceso a poder, digamos, presentarse en la ley de promoción industrial, que tiene una tramitación bastante compleja, y que muchas veces las pequeñas y medianas empresas, tienen algunos problemas referidos a sus administraciones, fundamentalmente, ¿no es cierto?, a presentar balances totalmente con lo que puede evaluar los bancos y quienes están, tienen a su cargo la evaluación de si corresponde o no corresponde una promoción industrial, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es común que las empresas pequeñas y medianas tengan algunos problemas administrativos que les impiden acceder totalmente al crédito, ¿no es cierto? O sea, tienen administraciones todavía precarias, ¿no? Entonces, muchas veces quedan fuera de los beneficios. Entonces, bueno, la recaudación está en cabeza, fundamentalmente del sector comercial y del sector servicios, y dentro de ellos, de los medianos y pequeños. Y micros. ¿Mm? Uh-huh. Ese es el origen, de los ingresos que recibe el Estado provincial, que es en su mayoría. Yo te puedo decir que, por ejemplo, la empresa Aguas Cordobesas está totalmente exenta. ¿Mm? Y que también van a estar exentos quienes vienen con promesas de inversiones. ¿Ah? Sí. Por esas inversiones a la provincia, porque se ha permanentemente utilizado el tema de la exención tributaria de la provincia como un llamador o como un incentivo a la erradicación de algunas inversiones. Uh-huh. Pero eso también implica rescindir los ingresos provinciales. Claro. ¿Mm? Claro. Bueno, un poquito, por eso lo que vos me preguntabas, allí está un poquito respuesto, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo, no tenemos datos totalmente fidedignos de cómo está compuesta esa recaudación de ingresos brutos, porque obviamente esos datos lo tiene el Secretario de Ingresos Públicos y los guardan con bastante recelo. Uh-huh. ¿Mm? Cuando deberían ser públicos, ¿no? Pero no, no son totalmente públicos. ¿Por qué no son? Son públicos los grandes datos agregados. Pero cuando uno quiere comenzar a desagregar un poquito, tiene que depender de que alguien le dé el dato, de algún amigo. ¿No hay una ley que responda? Había una ley de información pública, pero los datos los datos agregados los tenés dispuestos, los podés disponer, pero no así los datos desagregados. Mira. O sea, en ese mismo sentido que vos me estás diciendo, también yo te podría decir que muchos medios utilizan los datos, ¿no es cierto?, los grandes datos, sí, en una forma bastante dudosa, ¿no? Mira, te voy a comentar hoy, estaba leyendo un artículo que ha publicado el Matutino de Córdoba de mayor circulación, ¿te imaginas cuál? Sí. Sobre el tema de transporte, que es también un tema bastante interesante, ¿no?, a nivel provincial y que hace a Córdoba, al Gran Córdoba, a todo el interior de la provincia. Y bueno, me causó gracia, por ejemplo, ¿no? Hablemos con el manejo de las cifras. Habla del transporte, entonces, en un titular grande, dice 353,5 millones de pasajeros transportó el sistema interurbano en el primer trimestre, casi el doble de igual lapso del 2013. Uh-huh. Si te vas al texto, ¿no es cierto? Los 353,5 no son millones de pasajeros, aparentemente. Son ingresos. Son ingresos. Dice, al respecto señala, por ejemplo, que la red de transporte interurbana facturó casi 353,5 millones de pesos en el primer trimestre de este año, que no tiene nada que ver con transportar 353,5 millones de pasajeros. Uh-huh. ¿Ah? Sí. O sea, uno podría decir que de los datos que están proporcionando aquí, yo tendría que concluir que el sistema está transportando menos pasajeros a mayor precio. Claro. ¿Ah? Claro. Y que tiene una lógica de reducir los recorridos, y el secretario del área habla acá de la rentabilidad social, y bueno, la rentabilidad social no la van a observar las empresas, la tiene que cubrir el Estado, obviamente, claro, ¿no es cierto?, con sus regulaciones, pero la lógica aparentemente acá parece ser reducir los recorridos, reducir la cantidad de pasajeros al mayor precio posible, que es la lógica empresaria capitalista de cualquier empresa. Claro. ¿Mm? Mientras el Estado no concurra a modificar e incorpore su visión de rentabilidad social de que el transporte es un servicio público y lo regule adecuadamente o lo tome a su cargo, sí, evidentemente la lógica va a ser la misma. Claro. El menor esfuerzo con la mayor rentabilidad. ¿No es cierto? Pero lo que te estoy diciendo es que los titulares o la exposición de los números es bastante deficiente. Sí. Y se cumple muy deficientemente con la ley de información pública también. La desagregación de los datos no es de fácil acceso. Pero nos pueden dar bastantes pistas de cuáles en realidad son las políticas inmersas en esos datos. Claro. Bueno, entonces, sabiendo de dónde viene la recaudación tributaria, podemos saber cuáles son los sectores que están sosteniendo, claro, los ingresos del Estado. Sí. ¿Ah? Sí. Sí, sí, sí. Evidentemente, los sectores, vos me preguntabas, ¿se teme enfrentar a las corporaciones? Sí, se teme. Uh-huh. ¿Ah? Evidentemente. Y en algunos casos debe haber algún pero tipo además, de asociatividad, ¿no? Sí, seguramente, pero además de eso, es raro el temor que se les tiene. O sea, yo creo que el temor está radicado en que esas inversiones o esos grupos, digamos, digan, nos vamos de la provincia. Claro. ¿Ah? Sí, tal vez. No en cuanto a lo que significan para recursos del Estado en cuanto a recaudación tributaria, ¿no sí, es cierto? Porque convengamos que de ellos no viene la recaudación tributaria. Claro, ¿ah? Claro. Sí, podrían afectar el nivel de actividad. Claro. Que a la larga puede hacerse ver en la recaudación tributaria. Bueno, acá creo que lo que se impone es tratar de analizar las cuentas tributarias y tratar de establecer un plan de, digamos, una planificación de hacia dónde queremos ir con esa recaudación tributaria, hacia dónde queremos ir con la economía de la provincia. Y una reformulación integral de qué sectores deberían aportar más y cuáles deberían aportar menos. Exactamente, y que también tiene que tener relación con el hecho de que salgamos de Córdoba como la isla de la nación. Por supuesto, De que salgamos de ese planteo, porque los cordobeses estamos orgullosos de ser cordobeses, pero somos una provincia dentro de un país federal, claro, que también requiere una planificación respecto a cómo se van a articular los ingresos tributarios de las provincias con los ingresos tributarios de la nación, claro, que casi, quizás necesita una discusión que está congelada a partir de que se selló la ley de coparticipación federal. Bueno, pero ¿cierto? Seguro. Que no es fácil, no es un tema fácil, pero necesita una rediscusión todo el sistema tributario. Seguro. Así como necesita una rediscusión la planificación del desarrollo industrial del país. Yo creo que todo eso, estoy convencido, espero no equivocarme, que a partir de las próximas elecciones a nivel provincial y nacional se van a poder discutir y corregir en nuestra provincia. Esperemos que sí. Yo creo que nosotros necesitamos tener este tipo de discusiones, ¿no es cierto? Esto tiene que pasar a la agenda pública. Claro. Y bueno, yo creo que es muy necesario que la provincia primero tengo un diálogo político, en realidad, por lo menos un diálogo. Bien. Y segundo, un diálogo político, ¿no es cierto? Y que salgamos del tema de la judicialización, de temas que tienen que decidirse y que tienen que resolverse a nivel político. Seguro, seguro. Y que no tienen otra forma de solución. Yo para despedirte tengo un mensaje que me manda un oyente. Bueno. Héctor Raúl Caminos, desde Buenos Aires, dice: nos debe apreciar mucho la compañera Graciela Trever para dedicarse a dictar una cátedra de tributarismo en radio. Con lo engorroso que resulta, ha salido airosa y le hemos entendido todo. Saludos y felicitaciones. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo, Gray, y nos encontramos el próximo domingo. Bueno, un abrazo para vos. Fue la contadora Graciela Trever con su columna de economía aquí en el Club de la Pluma, y ahora nos vamos a las efemérides. En este caso, en el día de hoy, recordamos a una de las figuras emblemáticas en nuestra patria grande, Augusto César Sandino. Lo convirtió en alegría. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Augusto Nicolás Calderón Sandino nace el 18 de mayo de 1895 en Nicaragua. Desde niño trabaja con su madre recolectando café en las plantaciones del Pacífico. En octubre de 1909, una insurrección apoyada por Estados Unidos provoca la renuncia del presidente José Santos Zelaya. Asume el cargo José Madrid, pero en febrero de 1910, tropas norteamericanas desembarcan en Corinto y provocan también su renuncia. Luego de múltiples maniobras, toma el poder Adolfo Díaz, tenedor de libros de una empresa minera norteamericana y aliado incondicional de Washington. Estados Unidos otorga un par de empréstitos a Nicaragua y toma en garantía el control de las aduanas, el ferrocarril nacional, los vapores del Gran Lago y fondos no utilizados de otro préstamo. En julio de 1912 estalla una sublevación en contra del títere Díaz. Tropas norteamericanas desembarcan en Corinto. Benjamín Celedón enfrenta a los invasores y muere en combate el 4 de octubre. A sus 17 años, Sandino quedó muy impresionado con la imagen del patriota. En 1916, Sandino trabaja como ayudante de mecánica cerca de la frontera con Costa Rica. Viaja a Honduras en 1920 y a Guatemala en 1923, donde trabaja en las plantaciones de la United Fruit

el futuro. Continuamos en el Club de la Pluma y, por supuesto, estamos en compañía de nuestro querido amigo, el ingeniero Martín Escalabrino Ortiz. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va? Pero muy bien, querido. ¿Ahora se va a meter con el tema de la banca china? Así es. ¿Viene creciendo? viene creciendo la banca china. Un poco quería contar, hay un artículo muy interesante que salió en Le Monde Diplomatique de Ignacio Ramonet, que tiene un montón de los datos de los que voy a comentar ahora. Uh-huh. Y bueno, tiene que ver con esta expansión, ¿no?, de la economía china mundial. Si bien Estados Unidos sigue ejerciendo una dominación planetaria, todo lo que bien lo sabemos, ¿no?, en términos tecnológicos o de cultura de masas, tiene una penetración planetaria impresionante. China ha realizado unos avances muy, pero muy fuertes en ese sentido, ¿no?, en competir con Estados Unidos, no solamente en volumen comercial, en la economía mundial, sino también en otros aspectos, sí. Entre uno de ellos, el financiero. Uh-huh. De cualquier manera, China sigue siendo un estado emergente, ¿no? El PBI per cápita es de $6,800 por habitante, que está al mismo nivel de Namibia y Perú, por ejemplo, la República Dominicana. España, por ejemplo, tiene $30,000 por habitante, Francia $42,000 y Estados Unidos $53,000. Es decir que, por habitante, China todavía está lejos de la producción, digamos, capitalista de occidental. Uh-huh. Pero son muchos, son casi 1.500 millones de habitantes, con lo cual el peso económico que está adquiriendo está llegando a niveles nunca antes alcanzados. Uh-huh. Como para que te des una idea, el peso de China en la economía mundial es del 16,5% y el de Estados Unidos 16,3%, con lo cual lo superó en términos de peso económico a Estados Unidos. Eso nunca sucedió. Estados Unidos venía ejerciendo eso desde 1872, así que hay que imaginarse, digamos, la prevención que tiene Estados Unidos respecto a esta expansión china, ¿no es cierto? Uh-huh. En ese sentido, como les decía, China abrió un nuevo frente, que es el financiero. ¿Y qué hizo? Creó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Esta es una nueva institución financiera internacional. ¿Qué quieren hacer con esto? Y quieren competir con el FMI y con el Banco Mundial, ni más ni menos. Que sabemos que el FMI y el Banco Mundial están controlados desde la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos y el campo occidental. Sí. Y también van a competir con el Banco Asiático de Desarrollo, que fue creado en 1966 y está controlado por Japón. Uh-huh. desde ese momento. El plazo para ser miembro de este banco concluyó el 31 de marzo pasado y adhirieron 57 países, entre ellos el BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China. Y algunos socios de Estados Unidos también, como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Corea, etcétera. Argentina no firmó, no va a ser miembro de este banco. Esto obviamente es una victoria diplomática de China, porque si hay socios de Estados Unidos que están queriendo asociarse o adherir a una nueva banca financiera internacional, esto genera algunas luces amarillas, algunas señales de alarma a Estados Unidos, por supuesto. Claro. El FMI sabemos que está absolutamente controlado, como decíamos, por Estados Unidos y por las potencias occidentales. Como para que te des una idea, cualquier decisión importante que quiera llevar adelante el FMI necesita el 85% de los votos. Ahora, los votos en el FMI, por supuesto, no es individual por cada país. Depende del peso económico de cada país que adhirió. Con lo cual, Estados Unidos tiene el 16,7%. Si Estados Unidos no está de acuerdo con una medida, por supuesto no se va a llevar adelante. Tiene poder de veto, porque tiene el 16,7% implica que no se puedan alcanzar los 85% de los votos totales. Uh-huh. La Unión Europea tiene el 30%, con lo cual si se juntan también tienen poder de veto. Y ahí China tiene el 3,8%, la India el 2,8% y Brasil el 2,5%, o sea que no cortan ni pinchan. En este caso, por esa es la razón principal por la cual crearon esta nueva banca, ¿no es cierto? Por supuesto, bueno, esto en la nueva banca es diferente. Ningún país adherente va a tener poder de veto, o sea, ningún país va a tener prioridad sobre el resto en determinar hacia dónde van los créditos, a cómo se van a usar, etcétera, etcétera. Sabemos que el FMI obviamente utilizaba eso para imponer recetas estructurales que se aplicaron en América Latina y en África principalmente en los 80 y en los 90. Con lo cual era una herramienta específica para generar esos ajustes, digamos, que se generaron durante aquella época. Esto se suma, esta nueva banca se suma al Banco de Desarrollo Chino, de lo cual ya hablamos en algunas columnas, que le acaba de prestar 3.500 millones de dólares a Petrobras. Es decir, China no solamente, obviamente, va a tener esta herramienta que es nueva, sino que ya la potencia con las otras que ya tiene. Y también se suma al nuevo Banco de Desarrollo BRICS. Sí. ¿Te acordás ese nuevo banco de desarrollo que crearon en la cumbre de los BRICS en Fortaleza, en Brasil, el año pasado, el 15 de julio del 2014, y que, por supuesto, la sede va a estar en Shanghái, en China? Es una forma de sacarse la mochila de los Rothschild. Exacto. Este nuevo banco va a tener un capital inicial de 100.000 millones de dólares. Tiene los mismos objetivos del Banco Mundial, pero obviamente se reduce la dependencia de estos estados respecto de los bancos occidentales y el dólar, porque justamente una de las batallas que quiere librar China es la batalla por la moneda. Claro, obviamente sabemos que el dólar hegemoniza todos los intercambios comerciales globales. Sí, ya no todos, ya no todos, porque inclusive entre China y Rusia están... no sé si ya llegaron al acuerdo definitivamente de las transacciones comerciales, de hacerlas en sus monedas, no que no intervenga el dólar. Así es. Bueno, eso es lo que te quería comentar también. Se escucha muy bajito, Norberto. Bueno. Listo. Pero entendiste lo que te dije. Sí. Justamente, mirá, en África, en el yuan, justamente es un instrumento de la política de inversión en China. Nigeria, Ghana, Zimbabue y Sudáfrica adoptaron el yuan como moneda de pago internacional y de reserva. Bueno, las reservas de China en moneda extranjera son de 3,7 billones de dólares. Claro. O sea, son 3.700, 3,7 billones de dólares, 3.700 millones de millones. Ajá. Ahí está el número, es enorme, es gigante. Por supuesto, nosotros estamos lejísimos de esa cantidad de reservas, ¿cierto? En 2014 el intercambio comercial en África fue de 200.000 millones de dólares, más del doble que con Estados Unidos. Ahí podemos ver un poco la penetración de China en África y, por supuesto, tratando de sostenerlo con este cambio de monedas y con la nueva banca financiera, ¿no? En América Latina, desde el 2000 al 2013, se multiplicó por 22 el comercio con China. En 2013 fue de 275.000 millones de dólares, que es el volumen comercial, y en los próximos 10 años, China va a invertir 250.000 millones de dólares en América Latina. Con lo cual, tener una herramienta, digamos, financiera le viene muy bien a China justamente en estos en estas regiones. Cuando hablamos de crédito, que es una de las herramientas fundamentales para expandir justamente la influencia económica, son menos los créditos que China entregó en América Latina. No tienen tanto peso, pero aumentaron sustancialmente. Desde el 2005 al 2014... se sumaron 119 mil millones de dólares en créditos hacia América Latina, la mitad de los cuales lo tomó Venezuela. 56 mil 300 millones fueron a Venezuela. Brasil tomó 22 mil millones y Argentina 19 mil millones en segundo y tercer lugar. Son los países que más recibieron de China. Y respecto de la inversión extranjera directa, que también hablamos en alguna de las columnas, que es una manera, digamos, de invertir en aquellos sectores que son estratégicos para los países, con el superávit comercial que tiene China y con las reservas que tiene China, por supuesto tiene el poder como para poder hacerlo, llegaron a 200 mil millones de dólares anuales, que si bien es menos que Estados Unidos, que anda por 370 mil millones, se está acercando muy, pero muy fuertemente. Sí. En fin, bueno, esto es un poco el panorama que quería mostrar respecto de esta herramienta que muchas veces se ha utilizado justamente para someter países y para generar las recetas económicas adecuadas a los grandes centros financieros de poder. China lo que está haciendo es contrabalancear, digamos, de alguna manera eso, ofreciendo algunas cuestiones que son que superan, digamos, a los estas instituciones, digamos, financieras globales, y que son obviamente más atractivas. Ya que ya porque no generan condicionamientos y no generan, digamos, todo lo que generó el Banco Mundial y el FMI en los últimos años. Y la pregunta con la que yo digo, podemos cerrarlo y por ahí debatirlo en otro momento, ¿se contentará solamente con contrabalancear? Te escucho muy bajito, Norberto. Digo que la pregunta con la que yo me animaría a cerrar sería, ¿solamente se contentará China con contrabalancear? Y bueno, es una gran potencia, ¿no? Viene avasallando en muchos frentes. Hasta ahora se ha comportado, digamos, en un contrabalance frente a la hegemonía occidental. Seguro. Y bueno, Estados Unidos tiene voces de alerta y esa es la razón por las cuales están muy, pero muy pendientes de lo que vaya a hacer China de acá en más, ¿no? Pero viene como una locomotora. Sí. Hasta ahora no ha llegado a alcanzar al poder de Estados Unidos, pero viene avanzando muy fuertemente, ¿no? Ya. Querido amigo, te mando un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo. Gracias, Norberto. Un abrazo y nos encontramos. Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma. Música y ya regresamos con más. Como un cuento que no termina. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida. Ante otro más de lo mismo, creí en lo distinto.

los comportamientos del protagonista que voy a citar con el compañero Arancibia, ¿no? Uh-huh. Pero está ubicado en otro tiempo y en otro lugar, en otro espacio. Bien, bien. Un campo de exterminio, un maestro. Él, de alguna forma, lo que él intentaba era, porque nosotros en el programa anterior habíamos trabajado este libro, Cartas a una maestra, ¿no? Sí. Sí. Y era un libro duro, duro en términos de que se producía una crítica importante a la educación en sí y particularmente a la escuela y a los maestros. ¿No? Uh-huh. Y quedaba como que por allí uno hoy, después, ¿no?, a la vuelta de los tiempos y después de algunas décadas, uno podría hacer algún análisis respecto al libro y la posición que allí se establece. Uno podría discutir algunas cuestiones. Una de ellas es como que por allí queda sentado como que habría algunas críticas a la actuación docente como depositando en la voluntad de ellos lo que ocurría, ¿no? Uh-huh. Y hoy, por supuesto, las prácticas docentes se las entiende ya no solamente de lo que es el aspecto de la voluntad volitivo, sino que ya se lo entiende como unas situaciones muy complejas, densas, donde hay una multicausalidad. Uh-huh. Y que además después de la participación y de la socialización, digamos, de las posiciones de Pierre Bourdieu, también ha aparecido esto de lo inintencional de las prácticas docentes. Entonces me pareció bueno, después de lo que hicimos, digo, bueno, a pegar algún viraje, ¿no?, sobre esta cuestión, o por lo menos para que quede claro lo que nosotros en realidad pensamos. Un ejemplo de esto que estoy diciendo, de la crítica que se le hace en el libro a los maestros, es una frase que la reitero en este momento, ¿no? Cuando los chicos, ¿cómo queda claro esto? Cuando dicen, si un ejercicio es de un 3, yo le pongo un 3. Esto haciendo referencia a lo que un maestro dice de una manera muy habitual. Y dice, y no comprendía la pobrecilla que se le acusaba precisamente de eso. Porque no hay nada tan injusto como tratar igual a quienes son desiguales. Sí. Como esta frase, hay muchas que discuten y señalan al maestro como responsable de lo que está ocurriendo. Entonces, me pareció que era correcto, porque puede haber seguramente algunos compañeros maestros que están escuchando esto, o que han leído el texto, porque más de una persona me ha pedido después por privado que le pasara el digitalizado el libro, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por ahí al leer esto es necesario decirle que, por supuesto, ha habido maestros como Isauro, ¿no?, Arancibia, entre otros, que discutieron desde sus comportamientos algunas de estas cosas que por allí aparecen en el texto. Entonces la idea fue poder trabajar una historia que señala que cuando analizamos esto de las prácticas docentes o las prácticas pedagógicas, como suele trabajarlas Elena Chili, ¿no?, esta rosarina que ha trabajado mucho la cuestión de las prácticas, acá estamos hablando tanto en prácticas docentes o en las específicamente pedagógicas, digo, como lo señala Elena, estamos hablando de la heterogeneidad. Entonces, en aquel momento planteamos una posición que era dura, crítica, con la participación de los docentes, y ahora vamos a tratar de mostrar esto de heterogéneo, poniendo en juego una historia que nos habla de un maestro con toda seguridad no le podríamos hacer este tipo de cuestionamiento que le hemos realizado a través de ese libro el fin de semana pasado. Cuando hablamos de un campo de exterminio, y ahí nos vamos aproximando a la respuesta, Norberto, de lo que vos me planteabas, estamos hablando de algo y de un campo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y que está vinculado a la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros esto lo trabajamos bastante en nuestra formación docente en aquellos momentos, ¿no?, en aquellas décadas atrás. Y el campo de exterminio hace referencia a ese campo que se lo conoció y conoce con el nombre de Treblinka, uh-huh, que está ubicado en Polonia, y allí, y a muy pocos kilómetros, unos 70, 75 kilómetros de Varsovia, que es la capital de Polonia. Y en ese lugar, entre esos dos lugares, entre Varsovia y Treblinka, es que acontece esta historia que a mí me gustaba recordar, y además también como un merecido homenaje al personaje que uno está recordando, ¿no? O sea, Treblinka fue un campo de exterminio, y hago la aclaración, y no lo definí un campo de concentración, sino de exterminio, porque ha sido un símbolo de toda la política nazi. Esto de que el campo de Treblinka representó en sí mismo un símbolo, en la medida en que allí no había barracas para contener a los prisioneros, fundamentalmente, pero no exclusivamente a los judíos, sino que allí iban directamente a morir. Las personas que eran llevadas a Treblinka, por eso se lo definía como un campo de exterminio, es porque llegaban y morían. Se supone que tenían una sobrevida de promedio de una hora y media, no demoraban más de eso. Salía un tren de Varsovia que los llevaba directamente a este campo de exterminio, los dejaba en la cámara de gas el tren. Entonces todo lo que demoraba eran unas tres horas, en total una hora y media el tren de Varsovia para llegar a Treblinka, y después una hora y media ahí para trasladarlos a pie a un lugar o a otro, cercanos, ¿no es cierto?, y de prepararlos para la muerte, más el tiempo que duraba la administración del gas, que no superaba, según dicen algunos, que tuvieron la desgracia de pasar por esos 20 hablaba que desde el momento que subían al tren podían tener un periodo de vida que no superaba las tres horas en términos de promedio. Y allí en Treblinka pasaron y se mataron entre 700 y 900 mil judíos, es lo que se estima, y un número indeterminado de gitanos. Los gitanos ya no tienen registro, no se sabe cuántos fueron, se sabe que son miles y que también pasaron por allí. Uh-huh. Es decir, salían de Varsovia, llegaban a Treblinka y morían. Fue muy nombrado este lugar porque los testigos, hubo algunos sobrevivientes, muy poquitos, no llegaron a 100, los que lograron sobrevivir a este campo de exterminio, y hablaban y contaban cosas, pero jamás se había logrado encontrar un vestigio, un rastro, algo concreto, algo que señalara que en ese lugar que ellos estaban indicando como que había funcionado este campo, no se podía encontrar ningún dato, insisto, que dijera sí, acá hubo cámaras de gas o acá ha habido fosas comunes. Recién esto ha ocurrido el año pasado. Todo el tiempo que ha transcurrido hasta que un grupo de ingleses acomete contra estos lugares en búsqueda de las verdades, y trabajando con unos métodos muy similares a lo que usaron los españoles para descubrir algunas cuestiones vinculadas a la guerra civil, una de ellas, por ejemplo, el lugar y la muerte de Federico García Lorca en Granada, a partir de esa metodología con GPS, ¿no?, y cosas, bueno, que uno por allí no entiende demasiado, encontraron vestigios que confirman que allí realmente en Treblinka existió este campo de exterminio. Esto echó por tierra porque Treblinka se había transformado prácticamente en uno de los mejores ejemplos para quienes negaban el holocausto, de que todo lo que se decía era una mentira, que formaba parte de la fantasía, que jamás había existido un campo de concentración. Uh-huh. Entonces, estas evidencias han echado por tierra con todo aquello. Comentan los que han logrado sobrevivir que después de esos 20 minutos que transcurrían, que le administraban el gas, que no siempre se le administraban el gas, en las crónicas de los sobrevivientes dicen que algunas veces ahorraban el gas asfixiándolos por la cantidad que metían dentro de las cámaras, ¿no? Eran tantas las cientos y cientos de personas de más que agregaban, que morían asfixiados entre ellos, y comentan además de que después tenían problemas muy importantes para sacarlo, porque estaban tan pegados y enroscados entre sí por la desesperación que tenían que tironear un rato largo para sacar los primeros 10 o 12, después los otros ya caían todos juntos, decían una bestialidad que realmente conmueve cuando uno lee estas cosas. A los muertos, entonces, dice que la primera tarea antes de enterrarlo era sacarle el oro y el platino que tenían en los dientes. Sí. Por un lado, y por otro lado también porque la gente que sabía que iban a ser llevados por los nazis, guardaba los brillantes, dinero y joyas, se vendaba con vendas, ¿no?, en su cuerpo, y entonces una vez que estaban todos muertos, por un lado le sacaban los dientes para extraer, decíamos, el oro y el platino, y por otro lado le sacaban todos estos vendajes para robarles los brillantes, el dinero y la joya. Y la gente que se encargaba de hacer estas cosas llevaba por nombre dentistas, se los conocía como los dentistas, los responsables de este trabajo, ¿no? Los metían en las fosas comunes, les acomodaban cabeza con pies, ¿no?, para que ocuparan menos lugar, los tapaban con arena y así se iban construyendo las fosas comunes. Tenían 50 metros de largo por 4 pisos de ancho. Cuando hablamos de pisos de ancho, era cada una de estas capas de cadáveres que se iban poniendo una cabeza con el pie del otro, ¿no?, para ocupar poco lugar y cubiertos con arena. Todo esto lo contó un sujeto llamado Chil Rakshman, ¿no?, que fue un dentista casualmente en este campo de exterminio y que logró sobrevivir. Ahora bien, ¿por qué toda esta historia? Porque nuestro personaje está vinculado a este campo de exterminio, ¿no? Y nuestro personaje en realidad había nacido en Varsovia en 1878 y llevaba por nombre el de Henrik Goldschmidt, ¿no? Ese era su verdadero nombre, nadie lo conoce por ese nombre. Decíamos, polaco, nacido en Varsovia, se había recibido de médico, fue escritor, fue periodista, pero fundamentalmente fue educador. Y de alguna forma, en homenaje a esa tarea que él desarrolla como educador en esta situación geopolítica, histórica, es lo que nos ha llevado a que lo recordemos. En 1898, él, no habiendo ingresado aún a la universidad para estudiar medicina, siendo alumno del octavo año, dicen allá, participó en un certamen literario donde presentó una obra teatral que se titulaba ¿Cómo? Y en esa obra él utiliza un seudónimo, que es el seudónimo de Janusz Korczak, y Janusz Korczak es nuestro protagonista y es el sujeto, el nombre con el cual se lo conoce en la pedagogía y con el que ha logrado tener algún tipo de trascendencia. Entonces, nosotros la historia hoy la estamos ubicando en el campo de exterminio de Treblinka en Polonia, y el maestro al que vamos a hacer una breve referencia es Janusz Korczak. Uh-huh. Él vivió una época, él mismo lo reconoce en alguno de sus escritos, donde tuvo una influencia muy fuerte, entre otros de John Dewey, de Montessori, de Froebel. Es decir, él se educó en aquella pedagogía de la pregunta, en la pedagogía del pragmatismo, se educó en aquella pedagogía que priorizaba a los niños, ¿no? El caso de Froebel con la creación de los kindergarten. Y él alguna vez publica que lo que estos sujetos en lo que él se referenciaba habían hecho era equiparable a las más grandes revoluciones en el mundo, porque habían tenido el mérito de descubrir a la mitad desconocida de la humanidad, dice. Ellos habían descubierto a los niños. Y incluso algunos de los escritos que uno ha podido leer, sobre todo el de la UNESCO, que le ha hecho algunos homenajes muy importantes, reconociéndolo como uno de los pedagogos más importantes de la época moderna, decía que se caracterizó por haber denunciado la estupidez, ¿no? La denunció permanentemente, que luchó por un mundo mejor y feliz, fundamentalmente para los niños. Él dedicó su vida a los niños. Peleó peleó también para mejorar las condiciones de vida de los pobres, por establecer la justicia social y por reconocer el derecho universal que tenía la humanidad a una vida digna. Él basó su pedagogía en el concepto de autonomía, es decir, que fue profundamente democrático, y todo esto él lo llevó no solamente en términos teóricos, sino que fue un hacedor de cosas. En Varsovia, los nazis habían creado un gueto en una zona de Varsovia de unas 20 cuadras por otras 20, y allí llevaban a todos los judíos. Entonces él fue, y en ese gueto, el famoso gueto de Varsovia, hasta el día de hoy quedan vestigios, ¿no?, de este famoso gueto, él allí funda un par de orfanatos. Él se encargaba, fue muy famosa una frase de él, cuando decía, aún están en las calles los niños que amo. Él se dedicaba fundamentalmente a trabajar con los niños abandonados, perdidos, que eran producto incluso de la guerra, de la locura que se había desencadenado, de la desaparición de los padres, quedaban los niños solos. Entonces, él funda y dirige dos orfelinatos, en donde lleva adelante todos estos principios y estas experiencias que fueron definidas como de las más democráticas y revolucionarias en aquel momento. Estamos hablando de en la primera mitad del siglo XX. En estos orfelinatos se caracterizaban porque los chicos se organizaban en un parlamento. Había un parlamento que establecía las normas y que decidía los caminos a seguir. Además del parlamento, tenían una corte, es decir, que ellos mismos administraban su propia justicia, y tenían un sistema de información que era un diario de ese orfelinato. Fueron ideas que se las consideraron en aquel momento cuasi revolucionarias, a tal punto que llegaron a nuestro país, ¿no? Estas ideas llegaron a Argentina y nosotros las escuchamos en boca de algunas personas que ya para los argentinos son más conocidas, ¿no? Allá por finales de la década de los 40, escuchamos hablar a Olga Cosentini en Rosario, tanto a Olga como a Leticia, que hablaban de Janusz Korczak, porque había sido este sujeto uno de los pensamientos que las hermanas, como se las conoce en la historia de la educación argentina, las hermanas Cosentini, habían puesto en juego en aquella escuela que diseñaron y construyeron en Rosario desde 1935, que funcionó hasta 1950 y que ha quedado reflejada en un video que se trabaja muchísimo en los institutos de formación, hoy aquí, ¿no es cierto?, en toda la Argentina, y también en las universidades, que video que se conoce con el nombre de la señorita Olga. Bueno, estas ideas de Janusz Korczak llegan, por supuesto, a la Argentina, decíamos, fundamentalmente a estas escuelas, que son las que van a dar origen y sustento a lo que hoy conocemos como las nuevas escuelas, o las escuelas nuevas, de las cuales tenemos un par, por lo menos en la ciudad de Córdoba. Se comenta que en estos orfelinatos fue llamado Janusz Korczak en un momento, y donde le dicen de que van a ser trasladados, le informan que los niños de los orfelinatos van a ser trasladados al campo de Treblinka. Por supuesto, Janusz Korczak no lo acepta y le dice que son decisiones que han sido tomadas, que no hay retorno en esto, no hay vuelta hacia atrás, y que, por supuesto, le ofrecen y le solicitan a él que se aleje del orfelinato. Los niños van a ser llevados, que no oponga resistencia, y que, por supuesto, le reconocían de alguna forma la obra que él estaba haciendo, pero que era necesario que él se alejara de los orfelinatos, que no participara de esto, que dejaran que a los niños se los llevaran y que continuara después con su obra magna. Por supuesto, y esta ha sido fundamentalmente la razón por la cual he querido recordarlo a Janusz Korczak, él se opone, ¿no?, a abandonar los niños, y entonces se comenta, hay también videos que uno puede ver donde está relatada parte de esta historia, que se los vio por última vez el 6 de agosto de 1942, cuando aparecen en la estación de trenes una larga cola de 200 niños aproximadamente, los 12 maestros de los dos orfelinatos y encabezando esa marcha Janusz Korczak. Uh-huh. Él llevando de la mano a uno de los niños y todos los niños siguiéndolo y los maestros a él. Y que, bueno, subieron al tren y nunca más se lo volvió a ver. De alguna manera yo quería rescatar esto porque creo que él ha llevado, Janusz Korczak es un ejemplo clásico en la educación de lo que significa la coherencia. Sí. Él no hizo más que cumplir con aquello que alguna vez había escrito, y con esto termino, Norberto, cuando decía: lo más fácil es morir por un ideal, difícil es vivir con y para un ideal, día tras día, año tras año, una vida entera. Qué grande, extraordinaria tu columna, querido amigo. Te mandamos un muy fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo. Bueno, gracias y un abrazo para ustedes también. Fue el profesor Carlos Hurtado con su columna Los silencios de la educación, extraordinaria, ¿eh? Excelente, como de costumbre. Nos tiene mal acostumbrados Carlitos Hurtado con sus columnas. Ya nos estamos yendo, gente linda, hoy, más acotadito el programa. Hay varias ausencias que, bueno, nos han notificado que no podían participar. No obstante ello, los disculpamos por ahora, ¿no? Después veremos más adelante. Nosotros nos estamos yendo, les recordamos que está en sorteo el libro de Agustín Tosco, Una trayectoria ejemplar. Ya varios están anotando para participar del sorteo. En el primer domingo del próximo mes de junio, daremos a conocer quién es la persona que va a acceder al mismo. Señora profesora Gabriela Fernández, con el agradecimiento de la asistencia técnica y la co-conducción y la coproducción y de todo lo demás que le resta, se despide de la audiencia. Será hasta el próximo domingo, si la suerte nos acompaña, y seguimos militando durante toda la semana para hacer de estos domingos una trinchera verdaderamente potente. Uh-huh. Y nos estamos yendo con esta frase que tal vez sintetice parte de lo que intentamos hacer desde el Club de la Pluma. Somos libres de inventarnos a nosotros mismos. Somos libres de ser lo que se nos ocurra ser. El destino es un espacio abierto y para llenarlo como se bebe hay que pelear a brazo partido contra el quieto mundo de la muerte y la obediencia y las putas prohibiciones. Nos decía, nos enseñaba, nos aleccionaba el impecable Eduardo Galeano. Nos estamos yendo el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, para todos los rincones del planeta que se deciden a romper la invisibilidad y la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios. Volvemos con otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, Corresponsales de Pueblo de Venezuela, Blogueros y Corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro sortean cada mes un libro. Llamá al teléfono de la radio 03541-453-736. Búscanos en Facebook, El Club de la Pluma, o envía un mensaje a nuestro correo electrónico, elclubdelapluma@gmail.com.